Mattingly, esas patillas más cortas. Si no tengo patillas. Ya has oído, hippie. Mattingly, le dije a usted que se quitara las patillas. A su casa, queda excluido del partido. Vale. Buenas tardes. Jiba y tapaiba. No en más idiomas diré. Pues eso, unas buenas tardes. Estamos aquí emitiendo en Radio Crash 105 FM Estéreo. Episodio, capítulo, programa número 157 de Rasgando Noir. Emitiendo libremente aquí los tíos de Radio Crash. Desde hace 40 años, este estudio, nosotros tres, como ya recordamos en el anterior programa. Tengo ni nada más ni nada menos enfrente de mí al... No sé, no me salen adjetivos. Incombustible. Al incombustible, no, Sergio Pampliega Fiorán. Miau. ¿Qué tal estás, Pampliega? Bien. Vamos a infectar un programa más. Estas ondas con mucho punk, mucho hardcore. Esperemos que a la contra, puede que a favor. Vamos con este episodio número 157 de Rasgando Noir. Con la resaca del anterior programa especial Jorge Ilegal, Jorge Martínez Jorjón, vamos a enfrentarnos a este nuevo programa, vamos a hablar y a ver qué surge. No sé si tú, Pampliega, escuchaste el programa que no pudiste estar el pasado. No. Y no piensas hacerlo, supongo. Yo así, no sé. Anímate un poco más, ¿no? Estás muy apagado. Bueno, es que estoy un poco... Antes dije que estaba bien, pero creo que estoy un poco enfermillo. ¿Malo? Sí. Pues habrá que mejorar en estas ondas libres, ¿o no? Sí. O propagar el virus. Bueno, siempre también decimos infectando. Puede que me infectes a mí y me muera. El siguiente programa lo hagas tú solo. Ay, no. Mateo Torre el Polla aparecerá más adelante. Le tiene atrapado el trabajo asalariado. A nosotros a otras horas o a otros momentos. Por suerte estamos aquí... Todo lo libres que podemos en este programa número 157. Si quieres empezar leyendo un comentario que se nos quedó en la anterior emisión porque no iba relacionada con esa especie de monográfico que hicimos sobre ilegales, Jorge y su figura, pues eso, si quieres leerlo. Vale, pues hace una semana ya nos comentan: buenas, no soy Jules Cotard. Más que participar en la geografía georgiana, me gustaría romper una lanza en favor de GBH, ya que su primer concierto fue en 1980 junto a Poison Girls y Bunker, en un evento benéfico para los derechos de las prostitutas. Yo de su discografía me quedo con los tres primeros como uno y trino, como la Santísima Trinidad, coiguales en poder y gloria, coexistiendo en unidad. Para este programa os pido el tema Nuclear War de los siempre esféricos de Insane. Muchas gracias y me lo corta el comentario aquí, el cabrón de... O no sé si... No, creo que lo acabo así. Ah, muchas gracias, sí, vale. Igual es muchas gracias, sí, que acabe el tema... Pensaba que era un fallo de mi... Esto es de Insane. ¿Algo que añadir, Pampliega? No. Pues vamos a abrir este programa con una petición de No José, que creo que va a ser doble. Lo descubrimos después de Nuclear War de Insane. We've just heard that there's a nuclear missile coming this way. Run for cover! Run for cover! I walk all day, I walk all night. Eight in the morning, turning at night. There's no time for rest, there's no time to play. The world's the point, I'm Pues allí estaban estos The Insane con su Nuclear War. Y eso que sonaba de fondo era en el polígono, no en la canción. Estoy muerto. Una buena forma de empezar este programa. Y continuamos ahora sí con los comentarios de la emisión pasada número 156. Y vamos a ir, bueno, hay un comentario mío que no voy a leer, lo tenéis ahí, lo podéis leer. Y nos comenta Anónimo primero, hace 3 días. Buenas Rasganders, aquí el Canteli del Divit. Agradeceros este gran homenaje, muy emocionante y que podría haber durado felizmente 10 horas. Increíbles y desgarradoras todas las canciones que exploraban el tema de la muerte, a la luz del fallecimiento de Jorge. Creo que quedó a la altura del personaje. Único aporte extra. Como se habló mucho de los 2 documentales de ilegales, creo que es mucho más desconocido un gran documental que en su día echaron la TPA. Los Años Eléctricos, que es una historia de la música asturiana pop rock de las últimas décadas, en la que ilegales son en gran medida el hilo conductor. Si alguien no lo vio, creo que le va a prestar seguro. Entre otras cosas, porque ahí tenemos a un Jorge en plena forma, con anécdotas impagables, como la de su enfrentamiento con los Stukas. El propio Jorge lo subió hace unos años a YouTube. Ponen los links, porque está separado en 6 partes, si no me equivoco. Y nos dice un abrazo y salud. Pues muchísimas gracias a El Canteri y El Divit por su comentario. Me alegro mucho que le haya gustado el anterior programa. A nosotros nos gustó mucho hacerlo. Y antes de hablar del anterior programa, que pues se puede añadir algo, comentar la respuesta de David, que imagino que sea David Bon Rivers. Puede que no, pero le responden: Martagón, Martagón, te voy a comer el corazón. Que imagino que será citando a este recientemente fallecido Jorge Legal. Pasamos al siguiente comentario, ¿qué te parece? Ya va. Pues nos comentan hace 2 días. Buenas tardes, no soy el polla. Un 22 de diciembre como hoy, pero hace la florería de 40 años, exhalaba su último aliento el queridísimo The Bone, parte crucial de ese perro de 3 cabezas que fueron los añorados Minutemen. Para honrar su memoria, me gustaría proponer The Cheerleaders, el tema de apertura de su, entiendo, mini LP, también de 1985, Project MERS, una sátira semi-autoparódica dirigida a la industria musical que acabó resultando en una gran colección de canciones, con sus duraciones extendidas, fade-outs, secciones de vientos y todos los clichés de la música popular del momento. Minutemen han sido y son un grupo muy importante para mí, como unos Fugazi menos netflendianos y muy majetes, y nunca resultará desmerecido el recordarles. Meet it funky. Aló. Muchas gracias a Noel Polla por esta doble petición, una anterior, otra en este, de Insane y ahora los gloriosos Minutemen, que como dice él, nunca está de más recordarlos. Y como no vamos a recordarlos en estas ondas, creo que los puso Pampliga hace tiempo, no sé si Mateo también los pondría. Bueno, sí, los puse hace mucho tiempo, puede que Mateo los haya vuelto a poner también. Mateo no estoy seguro, tú seguro que los pusiste. Sí. The King in the Hill creo que es, que es lo que más me gusta de ellos. Y nada, y vamos a recordarlos y a recordar a D-Bon en Rasgando Noir. Vamos a escuchar The Cheerleaders del Project MERS de Minutemen. We'll talk some reason. We could look at the past. Will the nation grow? Prosperity may last. Can we look at the problems ahead? With our heads in the sand, we might as well be dead. Him on the leader of the team. push on through at all costs to win. But are we free to think for ourselves, or doomed to repeat our mistakes? Can you hear them as they call your name? Can you count the lives they will take? Do you have to see the fire? Feel the players sweat. And I wonder what it is they see. All the rallies will never set them free. Estaban los Minutemen, ni nada más ni nada menos, un gran disgusto. Continuamos con los comentarios. Nos comenta un anónimo que se presenta hace 10 horas. Hola a todos, aquí Alberto R. Me gustaría felicitaros por el último programa, que sin ser un gran fan de Irgales me encantó. También comentar sobre la canción de Jerry Rafferty. A mí lo que se me vino a la mente es el tabaco Fortuna, porque eligieron este Baker Street en su anuncio. Además, asociado a esto, recuerdo de pequeño entrar con mis padres a casa de unos vecinos y ver este anuncio en la tele. Es una tontería, pero tenía que contarlo. Gracias, Joel, por poner este temazo. Me emocionó bastante, la verdad. Y ya de paso, pido la canción The Day the Democracy Died de los holandeses Strong Concentration of Anger. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alberto R., por este bonito comentario. Me alegro que te trajese un recuerdo de la infancia, que eso siempre mola. Y más con este temazo de Baker Street, ¿no? Me ha gustado mucho tu comentario, la verdad. Mola que a algunos le recuerda a los Simpsons, a otros simplemente la canción y a otros Tabaco Fortuna. O sea, hay muchos nexos para muchas canciones y este es uno de ellos. La canción que va a cerrar hoy el programa, o una de ellas, igual hay doble cierre, también es una preciosa canción que puede recordar a muchas cosas. Luego la escucharéis en unas horas. Bueno, del programa anterior supongo que podemos comentar algo con el último comentario que también hace referencia a él, así que nos podemos centrar en su petición, que es The Day the Democracy Died de los holandeses Strong Concentration of Anger. ¿Qué te parece, Sergio Pampliega? Perfecto, póngalo ahí. Pues vamos a escuchar esta petición de Alberto R. inmediatamente ya. One day, never ready though. estaba The Day Democracy Died. Estuve pensando durante la canción, me recuerda la voz a alguien, no sé muy bien al qué, pero se me viene a la cabeza grupos de hardcore melódico. Igual porque estoy loco, perdí la cabeza del todo, como, no sé. Se me viene Gurry Dance o Satanic Surfers, no sé por qué, con la voz, no con la música, que alguna canción de Gurry Dance podría recordar. Hostia, no sé. Bueno, si te recuerda, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se parecerá un poco, o estaré yo loco. Loco. Muchas gracias por tu amable comentario, Alberto R. Y queda el último de la misión pasada. El último comentario. Pues nos comenta nuestro amigo y amante José Espacio Blanco L. Espacio en Blanco. Hola. Simplemente felicitaros por estos dos últimos programas. El anterior por la interesante charla sobre las ciudades y barrios en los que nos toca habitar. Y este último por el buen recordatorio a Jorge. Personaje y persona con sus luces y sus sombras. Como todos realmente. Mi petición para este programa es una banda de Florencia que he descubierto hace poco a través de un cine finlandés. Hacen hardcore punk experimental, son I Refuse It y el tema de su 7 homónimo de 1964, que es Chronage del Videotop. Un beso y felices fiestas. Un beso, un afectuoso beso. Gracias por el comentario y también felices fiestas. Que es algo de lo que yo creo que este año estamos hablando muy poco o nada, ¿no? De estas festividades. Ya. Y otros años sí que hablamos bastante sobre ello. Bueno, luego podemos hablar un poco. Pero sí, la época, una época muy para la contradicción, quizás. Nada, escuchamos la canción que nos pide. I Refuse It y su canción Chronage del Videotopo o Chronache del Videotopo, no sé cómo se pronuncia. Vamos allá. Folk, ain't nobody worrying about being the head of nothing. Ain't nobody worrying about these programs. The only program we need is the Holy Ghost. We need to be shaken again. We need to be said again. Can't you say, man? If you believe me, let me listen, say I. Bless you. Yes, the Bible said in Psalms, Song of Psalms 2:15, let the little foxes destroy the vine. You pues ahí estaban estos I Refuse It y su cronache del videotopo, como se pronuncia. Ya que dije algo del anterior de sobre la voz, aquí me recordó un poco el principio de la canción La Voz de Cólera. Hostia, ya, el principio, sobre todo. Puede ser, sí. Pues el que más, sí. Y nada, no, Paprika no estuvo el último programa, ni lo escuchó. Así que hablar. ¿Dijiste Soy la Cabra? Sí. Desinterés, ¿eh, man? Así que el que puedo hablar un poco sobre él, supongo que soy yo, porque Mateo no está. Nada, el final fue un poco atropellado, aunque yo creo que bueno, luego se salvó un poco al editarlo yo en casa. Es que eso, y el tiempo era el que era. Puse un comentario explicando un poco todo esto, pero bueno, por dar algún matiz más. Normalmente debería ser de 6 a 9 el programa. A veces empezamos un poco antes y hagamos un poco después. Y por ser programas de 5 incluso 6 horas. Pero bueno, tanto el lunes anterior como este va a haber un programa después. Entonces había que intentar amoldarse ahí. Hubo un audio de David Von Rivers que no se pudo escuchar en directo, pero que en iVoox sí. Al igual que unas cuantas canciones. Así que yo invito a la gente que lo escuchó en directo el lunes a que se lo ponga en iVoox en caso de que le interese el tema o le estuviese gustando, porque tiene más contenido de lo que se pudo emitir en directo. Hablado tan solo el audio de Rivers. Luego el resto son canciones que presentó Damián o de alguna llamada que no se pudieron poner y se pusieron a posteriori. Eso, no hubo tiempo quizás para centrarnos lo suficiente en la época de los 90 y 2000 de ilegales, pero bueno, el tiempo es el que es, los programas son como son y nada, nos lo pasamos genial haciéndolo. Hablábamos Mateo, Damián y yo al salir que molaría incluso hacer una segunda parte. Lo lógico hubiera sido el día siguiente, el horario de refusión por la mañana, pero bueno, yo no podía, no sé si alguien más no podía tampoco, y era en plan, bueno, pues como fue, fue y será. Y nada, eso, encantado con que participase la gente y con que os gustase y poco más que añadir. Ahí está el homenaje que hicimos a Jorge Ilegal. Tú que no pudiste venir, Pamplega, no sé si quieres decir algo alrededor de este tema. Bueno, pusiste un comentario que obviamente leímos, pero no sé si quieres añadir algo. No, o sea, yo lo que tenía que decir lo dije en el comentario. O sea, tampoco. Bueno, no sé si volver a repetir o un poco recordar lo que había hablado, pero bueno. No, si no tienes nada más que decir. Triste y eso. Y bueno, sí quedan muchas cosas sin hablar, obviamente, pero bueno, eso ya para cuando surja en un futuro. Uno de los temas que más interesante me parece es el rollo de eso, de estando dentro de la industria, intentar, bueno, o conseguir hacer un poco lo que quieras y decir lo que quieras, ¿no? Eso se puede debatir largo y tendido. Pero quizás en otro momento, no lo sé. Y también como no, también lo pongo en el comentario, pero bueno, esto sí que lo quiero decir en antena, ¿no? Como nos centramos mucho en un tema en concreto que no lo somos hacer, se me volvió a decir una noticia relativamente importante para este nuestro y vuestro programa que es Rasgando Noir. Y es que vamos a. Bueno, se está ya. Está ya en redifusión. Rasgando Noir por primera vez fuera de un estudio que sea Radio Crash. Y es en la radio online, la radio libre online, Ovejas Negrax, con X al final. Y nada, dar las gracias a Julio, que es el que lo lleva. Y tenéis los enlaces en el comentario del último programa en iVoox. Pero bueno, si no, buscando Ovejas Negrax os saldrá. Y nuestro horario de redifusión es el sábado de 1 a 4 de la tarde. Y nada, por si alguien lo quiere escuchar en falso directo. También decir que en Radio Crash, aparte del horario habitual, que es el que estamos emitiendo ahora, el martes de 11 a 1 también se hace la redifusión del programa del día anterior, que es el que estáis escuchando ahora. Poco más que añadir sobre esto. Ya el programa es nuestro, si es que no lo era ya. Es de todos. De todos. Pues vamos allá. ¿Empiezo poniendo canción? ¿Empiezas poniendo canción? No sé. Venga, pon tú. Vale. Pues no hablasteis en el otro programa, bueno, era problemas de Jorge, pero de la muerte de Robin y esta de Extremadura. Bueno, lo mencionamos, sí, obviamente. Ya, bueno, imagino que. Y es que eso, no puedo añadir mucho más de eso, aparte de que fue una noticia impactante, supongo que para, bueno, sobre todo para la gente fan o, bueno, también amigos, familiares y demás, obviamente, pero bueno, la gente fan de Extremoduro y tal, pues lo sentiría más que yo, supongo. Pero aún así me impactó, supongo que por tener tan cerca la muerte de Jorge Ilegal, ¿no? Murió Jorge Ilegal y el día siguiente Robin Iniesta, que es en plan, hostia. Pues dos figuras muy importantes en lo que se considera esa asquerosa etiqueta de rock nacional, ¿no? Pero no sé si tú... No, yo lo decía más porque justo como habláis del tema de la industria y tal, Robin Iniesta y Extremoduro sí que fueron como, creo al menos, mucho más metidos en el tema más industrial y con compañías grandes detrás. Y que bueno, que... Pues que al final... No sé en qué editarían sus primeros discos, pero es que Ilegales realmente desde el 83, si no me equivoco, ya estaban en Epic. O sea que estar dentro de discográficas grandes los tuvieron prácticamente desde sus inicios, poco después, vamos. Ya. Entonces debe ser similar, yo creo. Tampoco sé de qué año es el primer disco de Extremoduro. Como digo, no, nunca me causaron mucho interés. Aparte de alguna canción suelta que le pudiese gustar a algún amigo mío y le tengo cariño y tal. Yo, la canción que más cariño tengo de Extremoduro es Que bordera mi valle. Por si a alguien le interesa, que no creo que a nadie le interese. Y le tengo cariño a nivel de rollo, no me la pongo ni una vez al año. Pero si suena por ahí, pues me trae algún recuerdo, ¿no? Pero no sé, yo... Ah, sí, leyendo rápido, sí que debió empezar en el 87, Extremoduro hablo, ¿eh? Pero bueno, la parte ya más sólida y que están sacando cosas son los 90 ya. Pero bueno, claro. Y esto ya con Drew Warner ya de aquella, o sea, empezar a sacar luego posteriormente, digo, ¿eh? Con Warner, que es una discográfica tochísima, evidentemente. Y bueno, que... Ilegales también tenía discos en Warner. Lo increíble de ambas muertes es cómo políticos se apropiaron esas muertes para bueno, a ver, para dar condolencias, pero también para difundir su discurso de alguna manera. Hubo como mucho, bueno, claro, Ilegales es menos, es más difícil porque yo creo que es un poco más todavía igual underground, incluso de comparado con Robin Iniesta. Yo creo que Extremoduro es mucho más conocido, evidentemente. Sí, pero hostia, llamar underground a Ilegales. Es que eso debe ser... Ya. El grupo, o sea, más famoso de Asturias. Digo que igual, no sé. Claro, o sea, Asturias sí que es conocido. Extremoduro son más famosos, obviamente. Sí, eso desde luego. Porque decir, si le puedes... Bueno, mi padre seguramente que conoce también a los Ilegales. Pero, digo, Extremoduro yo creo que a nivel estatal es mucho más, igual más conocido a nivel popular. Y sí que yo vi como más comentarios de esos de... No ya igual apropiándoselo a la figura de Extremoduro o de Robin Iniesta, sino igual más bien intentando también apolitizar mucho. O sea, en plan de frases que son literalmente... Bueno, también es porque en los 90, finales de los 80 y todavía dentro de... Sobre todo dentro de la música, tanto así más alternativa, rock o metal, hay cosas... políticas que se mantienen y ciertos discursos que prevalecen, yo que sé, como el simple odio a la policía o cuando habla de cárceles, que habla desde la posición evidentemente de los desfavorecidos o desde el punto de vista de en contra de el sistema, aunque sea muy, muy por encima y muy por superficial, pero como que ahora hay un discurso, sobre todo entre las nuevas gentes, no sé, libertarios o derechas alternativas que han surgido en los últimos años, como que intentan apropiarse de esas cosas porque consideran que eso todavía no está contaminado con el simbolismo del posmodernismo, del wokismo, etcétera. Entonces, como es nuestro porque, yo qué sé, el rock más tradicional es nuestro, ¿no? Y no sé, que se forman unos a veces debates de locos que bueno, y de hecho llegó hasta el momento que había gente citando frases de, o sea, gente que eran evidentemente nacionalistas, patriotas o fachas y más, donde ya estaban citando frases de Extremoduro solo ya para decirle a los suyos que oye, que este tío no era de los nuestros porque esta frase dice algo en contra de nosotros, ¿no? Pero bueno, cosas como muy locas, sí. Y luego estuvo a Abascal diciendo que había que limpiar el sitio donde estaban dando el meeting porque habían hecho el tributo a Robin Iniesta el día anterior. No sé si lo viste eso. Ah, no. Dijo riéndose eso, igual había que lavar esto y tal. Que es como eso, la mayor falta del mundo ahí. Tú no lo sabes, pero bueno, esto igual fue hace ya tiempo ya, ¿eh? Ya llovió. En su día Vox intentaron usar la canción de Chumbawamba, la famosa, la pop de Tu Zumbin esta. Sí. Y les escribió a algún miembro de Chumba Juan Bam Bam, nah, mejor sí, poner la de Nazis Die de, o The Day o de Nazis Day, bueno, esa famosa que tienen antifascista. Y bueno, no sé si al final la retiraron o no, porque al final, como es también una canción como también muy metida en la industria, también se vincula mucho. Porque al final Chumba Wamba también hace ese rollo, ¿no? De pasar de Walla a unos sellos do yourself o muy alternativos o de un rollo comunal que es lo que tenía, a firmar por un gran sello para sacar una canción muy popular. Que luego, no sé cómo. Es decir, desconozco cómo Chumba Wamba lo interiorizó o lo discutió. Pero bueno, también es una forma de darte visibilidad a la hora de propagar tu discurso, de alguna manera, tu discurso sí. O tu música o lo que pretendes hacer. Es que es jodido, ¿no? Sí, la pena también es que cuando explota esa canción, la de Zunnuping, parece que pierde un poco la carga sí. política del resto de su carrera. Cuando eso, obviamente es un grupo, bueno, anarquista directamente. Uh-huh. Sí, a ver, con estas movidas hay unas confusiones muy locas. Pero bueno. Y no sé si quieres añadir algo más sobre no, esto. No. Pues cambiando totalmente de tercio y otras algunas cuantas canciones hoy, ¿no? A ver si da tiempo a ponerlas. Si no, bueno, habrá más programas, obviamente. Voy a empezar poniendo un grupo de otra latitud, los que sonaron hoy. Y nos vamos a ir a Japón una vez más. A ver cuándo hacemos el especial japonés, que ya va tocando, yo creo. Va a poner un grupo que nunca sonó este programa. Estoy muy seguro de que hago Bambliga. Bueno, no de todo, pero sí de esto. Va a poner un grupo llamado Aunt Sally, que no sé si lo conoces, como Tía Sally, se diría. Que ya desde el nombre llama la atención, porque la Tía Sally es un juego tradicional inglés. Que bueno, voy a leer directamente, que se suele jugar en jardines de pubs y ferias, y en él los jugadores lanzan palos o listones a una pelota, conocida como dolly, que se balancea sobre un plato. Tradicionalmente a veces se utilizaba la cabeza de una anciana. De ahí en teoría viene el nombre de este grupo de Japón, en concreto de Osaka, y que se forma en el 78, sacando, si no me equivoco, un solo disco homónimo, en 1978 en el sello Vanity Records, que es un disco muy curioso. La palabra que se me viene a la cabeza inmediatamente es un disco oscuro. Llama mucho la atención porque a este grupo y a este disco lo conocí por esta canción que va a poner, que es Súbete Urimono, que es la menos oscura de todo el disco. También es la que más me gusta y por eso la voy a poner, pero me llamó la atención porque, buah, en plan, buah, qué temazo esta, la que va a poner y tal. ¿Cómo será el resto del disco? Y me llevó una sorpresa muy loca porque es oscuro, pero un ruido de oscuridad retorcido. No de que sea ahí como para dar miedo, pero a la vez sí que lo parece. Yo creo que eso, que es como post-punk, antes de que la etiqueta se deformase tanto que pasase a ser un sonido muy concreto. Ese post-punk que igual era más, por no tener otra etiqueta casi, un rollo más avant-garde, más arty y demás. Y también tiene un rollo muy japonés, no sé, yo haciendo una especie de analogía con el cine de terror asiático en general, pero bueno, en concreto el japonés, que también explotó mucho en los 2000 y demás, pero bueno, ya en los 70 obviamente había grandes películas. Cine japonés es muy retorcido y tiene otras maneras, yo creo, de expresar el miedo o otro tipo de miedos directamente. Entonces este disco tiene una oscuridad, pero no tiene la oscuridad que puede tener, no sé, el Fantasmagoria de los Damned o no sé, o grupos de post-punk coetáneos como puede ser Joy Division. Es otro tipo de oscuridad, al menos a mí me lo parece. Y habiendo explicado el nombre, también me parece interesante traducir la letra de esta canción. Está traducida con un traductor online, obviamente no sé japonés, así que si hay algo que no se entienda, pues es debido a esto. Pero voy a leerla y la escuchamos. Esta Súbete Urimono dice así: sé muy bien que sus palabras solo hacen que todos aquí se sientan incómodos. Sé que si la escucho a medias, no habrá nadie que las busque. Lo sé, pero mostrar siempre a Suaki frente a todos y gritar a todo pulmón es un acto de autopromoción y un capricho. Todo es mercancía, todo es mercancía, todo es mercancía, todo es mercancía. No hay a dónde ir. Una mentira creíble también es una herramienta. Como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, no importa lo que haga, quiero decir lo que quiera con sinceridad. El hijo pródigo, aunque confundido, se despide y el joven de meniada se reúne en secreto. Vamos a escuchar Súbete Urimono de Aunt Sally. Teníamos a un Sally. Curioso ese pianillo hornillo. Sí, ya digo que está siendo, yo creo, la canción más menos oscura del disco. Tiene ahí su cosa también rara de fondo ahí, o melodías así también bizarras, ¿no? Y bueno, la voz mola muchísimo. Ese organillo de fondo también, pues bueno. Pues luego voy a poner una canción más tarde que puedo hablar más de esto, pero bueno, siendo Japón y esa época, se entiende muy bien ese organillo, yo creo, ese teclado. No sé, muy buen disco, lo recomiendo bastante y pega casi más para Halloween que para Navidad, pero aquí somos eclécticos y los ponemos en el 22 de diciembre. Te toca ser complicado. Bien. Pues voy a poner a Radical Hardcore. Que creo, no sé si sonaba alguna vez. Yo, igual sí, ¿eh? No me parece raro que no lo hayamos puesto nunca. Y la canción de sí, Nunca Cambiaré. Sí, se puso, yo creo que nos lo pidieron. Puede ser. Pues bueno, esta banda, para que no la conozca, se formó en Basauri en 1985. Como era esa segunda como hornada del llamado, o mal llamado, o el que se conoce popularmente como rock radical vasco. Y ya en el 88, el disco Suicidas produce el disco en el que sale esta canción, que es el de Venganza. Luego ya en el 91 ficharían por Potencia Hardcore, con algún cambio de formación entre estos dos últimos, entre esos dos años de diferencia entre álbumes. Para luego, posteriormente, en el 93, y cerrando el ciclo de la primera parte de Radical Hardcore, sacarían el Hay que volar, ya reeditado, o sea, bueno, editado por su batería, en su propio sello, Moy. O sea, Moy el batería se llama. Y bueno, sé que en 2020 murió su cantante, que a veces no me acuerdo cómo se llama, Panko o así. Y bueno, la verdad es que creo que tiene un sonido como bastante virulento y directo. Igual no está entre lo que la gente más si les llamamos de punk, sobre todo vasco, más les viene a la cabeza, pero yo creo que esos grupos de esta segunda generación o ya entrando a ese punk finales de los 80, 90, como yo que sé, Petra de Fenetra o otros grupos que formarían como un sonido diferente y mucho más agresivo, igual, no sé si es la palabra más correcta, pero bueno, este nuevo tipo de sonido, ¿no? Y voy a poner esta canción porque así en 2026 nunca cambiaremos y seguiremos con Rascando Noir y nos mantendremos fieles al punk y a la anarquía y a todo. Así que bueno, ponlo cuando quieras. Vamos allá. De la guitarra parece más propio de un grupo de heavy de esa época que... Sí, bueno, a ver, yo creo que hay unas influencillas, sobre todo, bueno, si les ves a una foto de Legal Hardcore, es claro que parecen como más heavy horror, yo qué sé, igual como una especie de quemando ruedas que están ahí a medio camino entre igual el metal y el punk, porque al final cuando estos grupos de heavy empiezan también tienen ese rollo barrio bajero y eso, que bueno, uh-huh. Que al final... Sí, vamos, que en esos años al menos, no sé si voy a decir igual, pero muy combativos, vamos, también, y de clase obrera. No, sí, sí. Bueno, en algún programa, el último especial de metal salió bastante, yo creo, o en el anterior. Bueno, no, o sea, yo creo en el anterior, el anterior del anterior. Justo el último, hablamos más, yo creo, que de black metal y cómo estaba... Pero el último se habló de eso, de cómo se perdió esa rebeldía dentro del, sobre todo del heavy, yo creo. O se fue olvidando esa politización dentro de esa música y de dónde viene, ¿no? Y bueno, se puede retrotraer también a lo que hablábamos de la muerte tanto de Robin Iniesta como de Jorge Ilegal, que eso que parece que en ese tipo de música, en el rock o en el heavy, parece que todo vale. Cuando si la mitad de cosas que pasasen ahora en esa escena, por llamarlo de alguna manera, pasasen en los años 80, pues... habría más peleas de las que ya hubo, imagino. Uh-huh. Estuve mirándolo ahora. Me acuerdo, te lo dije antes, que pensaba que estaba este disco... Que estuvo, perdón, este disco en La Bomba hace tiempo. Antes, de hecho, antes de que cambiase de sitio, en Oviedo. Pero era el segundo, el Injusticia. Me acuerdo que lo... Sé que había discos de su día de... Y estaba muy barato y no lo pillé. No voy a decir que me arrepienta, porque es que nunca escuché mucho Radical Hardcore. Pero bueno, sí que lo hubiera... Ahora sí lo vi, se lo pillaría. Y ese ya lo edita Potencial Hardcore. Sí, el segundo ya está editado por Potencial. Bueno, ahora no sé las siguientes reediciones cómo van, porque ya sabes que esto cambia, puede cambiar, pero bueno, sé que Potencial Hardcore alguna cosa ha editado. El tercero, que así para completar lo que había mencionado, es el del 93 de Hay que Volar, por Evefrenia Records, que era el sello creado por el batería Moy, el que había comentado. Mm-hmm. Y también, bueno, el nombre del subgénero o género, podemos llamarlo de alguna manera, o el movimiento que reúne a millones de personas, ¿no?, en este mundo, que es el hardcore radical, y el programa de Teo y esta etiqueta viene de aquí, yo creo, ¿no? Pues sí. O sea, radical hardcore, hardcore radical, se dará la vuelta al fin y al cabo. Y también es con K, o fue con K en algún momento, ese disco de Firmeza 10. Pues eso, esa etiqueta tan maravillosa, ¿no? Y esa canción de Ciemo también. Bien, bien, bien. ¿Hay algo que añadir de Radical Hardcore? No. Mira, que antes mencioné a Petra de Fretra. ¿Los pusimos alguna vez? Sí, los puse yo. Se pusieron ya tiempo, ¿eh? No hace tanto, ¿eh? Los puse yo. Puse. Mucho picho. Vinis Fracasados y Amargo Destino, creo. Que van seguidas, si no me equivoco, en el típico por cierto. Que es, bueno, lo reeditaron hace poco, sí. El LP este, también Potencial Hardcore. Sí, sí. Ese sonido ya, bueno, lo que mencionaba antes, ese sonido más noventero de los primeros grupos, sobre todo los vinculados en el entorno del Potencial Hardcore. Joder, también Andanada 7, también es un sonido como muy muy similar todos estos grupos. A mi parecer, ¿eh? No... Puede ser, sí, sí. Bueno, quería decir Andanada 7, no. Bueno, también. ¿Su versión X? No, no, joder, los... Arpa Viejas, joder. Arpa Viejas. Sí, su versión X también sería como otro de estilo. Y está muy guay el Petra Fenetra, bueno, lo mencioné cuando los puse, pero el insert que es a modo de periódico, de las letras está muy guay. No, el disco en general. Y ya lo comenté, a ver, no quiero repetirme, pero es que no fue hace tanto, fue hace igual 10 programas, sí. O sí, por ahí. La canción, la de Punk Largagen, o como se llame, que es Encontrado al Vicarás, siempre me ha parecido muy ridícula, pero bueno. Bueno. Y siguen tocando ahí, Petra. Sí, se deben seguir tocando, sí. No sé cómo estará en directo, supongo que mantendrá al tipo. O sea, para tocar esa música tan rápida, o la tocas a esa velocidad, o es una peste, yo creo. Y ahora, por cambiar de latitudes otra vez, que podría seguir las mismas de la canción de Unchali, pero bueno, así vamos yendo de un sitio a otro. En este caso en concreto, vamos a pasar de Osaka a Galicia. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues voy a poner una novedad, tan novedad... Que no existe, no está publicada. Se publicó ayer. Ah. Salió ayer. O sea que prácticamente en exclusiva. Bueno, estoy seguro, y si no es así, por favor, hacérmelo saber, que va a ser la primera radio, y espero que no la última, la que suene esta canción de este EP, que voy a presentar ahora. Buah, cuánta intriga, ¿eh? Estoy hablando del grupo Final Infinito. ¿Te suena, Pablega? No. Normal, salió ayer. Pero esta primera también... ¿Referencia del sí, grupo? Sí, sí, sí. No. Se definen en su Bandcamp como pop para punks. Son de Oia, Galiza. O eso pone en el Bandcamp también. Y este grupo está formado por Miguel y Dani de Tenue. Y Alén, de la empresa explosiva Giuseppe Caracol Negro, etcétera, ¿no? Que es, de hecho, el que me lo hizo llegar. Me lo mandó ayer. Lo escuché ayer y hoy lo pongo aquí. Es una demo de 4 canciones que podéis encontrar gratis en su Bandcamp. Las canciones tienen el nombre de Tes Razón a Ferida y Muerte. Vamos a escuchar la primera, que se llama Tes Razón. Y el sonido pues puede remitir un poco a quizás... esta hornada de grupos de post-punk relativamente reciente, como, bueno, hicimos referencia a ellos hace poco aquí, a ese sonido Chin Cult, quizás, aunque sí, obviamente viene de mucho más lejos ese sonido. Y mezclado, no sé si en todas las canciones, pero lo escuché una vez ayer solo este EP, pero mezclado con baterías D-Beat bastantes veces. Lo cual hace un EP bastante guay y que molaría mucho ver en directo. Esperemos que estos Final Infinito se pasen por aquí. Vamos a escucharlos prácticamente en primicia en Rasgando el Hogar. Tes Razón de Final Infinito. Y gracias también, por supuesto, a Allen por pasármelo. Vamos allá. We'll be right back. ahí estaban estos Final Infinito. ¿Qué te parece, Pamplega? Pop. No, no. Está bien. No, así se autodefine. Bueno, curioso, sí. Ahora escuchándolo por segunda vez, bueno, esa canción igual por tercera, algo así. Igual es una absoluta tontería, pero se me vino a la cabeza accidente escuchándolo. Sí. Igual las melodías de la voz o... No, precisamente la música igual no tanto, pero... Pero ahí está, ahí está. A mí me mola mucho cómo toca la batería Allen. Esperemos que pasen por aquí. Y nada. Me toca otra vez. Vuelta a la cordura. ¡Ah! Pues voy a poner... Y esto sí que... Yo creo que sí que sonaron. Tienen que sonar fijo, tío. A Ospow, el grupo madrileño de, que estuvieron activos entre el 82 y el 87. Y que, bueno, que en su día igual no fueron tan reconocidos como un poco más a posteriori. Pero bueno, ya pintaban como un estilo punk 77, que luego es verdad que con los siguientes lanzamientos fue variando igual un poco más a las movidas alternativas de la época. Y de hecho, en 1983 ya sacarían sus primeros temas, que en un compartido con Derribos Arias, de esta gente un poco del entorno de bueno, que creo que no sé si Derribos Arias había firmado con Dro la discográfica, por sin más. Sé que luego su primer single lo sacarían con Dos Rombos Discos, que entre otras cosas este sello editó a Las Vulpes, y sacarían un EP con Manos Arriba y Esperando en la Calle. Y es de aquí donde voy a poner la canción de Esperando en la Calle, mediante un Pinture Disc reeditado por Munster Records. Creo que este es de 2006, esta reedición. Bueno, Ospow, no sé qué contar. A mí me molan bastante. Es una pena que hayan sacado tan pocas cosas. Pero bueno, está bastante guay. Yo creo que no sonaron nunca en el programa. Mira, pues... Se me viene a la cabeza también la caja esta que sacó, creo que Munster, con 4 o 7 pulgadas, entre ellos estaba el de Ospow, de Las Vulpes, no sé cuál más. Que salió el 2000 poco y también se especula mogollón con esa caja de 4 o 7s. Y el original no me quiero ni imaginar, la verdad que no sé lo que va. Sí, pues es que es como un grupo, yo creo que empezó a ser bastante más tomado, más en cuenta ahora, y que ahora las cosas más originales de estos ya empiezan a valer pasta, vamos. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. Así que pongo Esperando en la Calle, que igual es sus canciones, una de las canciones más conocidas y más famosas de ellos. Pero bueno, vamos allá. Hola, vamos allá, vamos a pincharlo. We'll be right back. Y ahí estaba la de Esperando en la calle de Oxbow. Y me toca hacer un poco de fe de ratas porque solté un comentario de Derivos Arias que habían igual firmado con Dro. Es mentira, no firmaron nunca con Dro. Así que. Y no sé qué más iba a decir. Que bueno, que Oxbow en algunas entrevistas que salen por ahí publicadas y conocidas, citaban como de influencia de Clash y de Lords of the New Church, así como influencias directas, y que se negaban inicialmente, bueno, se negaron a que les clasificasen como punks. Ellos decían que hacían como un rock duro, que hasta cierto punto igual podría estar más o menos de acuerdo, aunque es verdad que su sonido puede recordar igual a un pionero primogenio hardcore estatal, igual por su velocidad y por su contundencia, pero bueno, ellos así lo decían. Y luego, bueno, evidentemente yo creo que también mencionaban igual Ramones como influencia ineludible, pero bueno, ahí estaba Oxbow. Pues muy bien. Pues ahora voy a volver al, iba a decir al país del sol naciente, pero ese es China. Vamos cerca, vamos al mismo continente, volvemos a Japón. ¿Qué te parece, Sergio Van Pliega? ¿Cuándo hacemos el especial japonés? ¿Te okay. machaco o no te machaco? Cuando quieras. ¿Cuando quiera el especial japonés o cuando quiera te machaco? Y el país del sol naciente es Japón, ¿eh? Ya, era para pierda. El 2026 hay que hacer sí o sí el viaje a Japón. Bueno, el viaje a Japón y el especial japonés. El japonés. Bueno, ya hacer el viaje a Japón y traer discos y hacer el especial japonés. ¿Por qué te ríes? No sé, me hace gracia. Te fundes mis sueños a base de disparos. Mientras llega y no ese viaje a Japón, vamos a hablar de otro grupo japonés que nunca ha sonado este programa. Ahora parece que decimos eso de nunca sonó el programa y tal, cuando verdaderamente todos los programas, o al menos yo, puedo hablar por mí, tú puedes hablar por ti, por los grupos nuevos que nunca sonaron. ¿Tú empezaste con esa piquilla rara? No, es que hubo varios programas seguidos que solo traías cosas que se habían puesto. Gracias, gracias. ¿Por qué? Pero después de 157 no, es lógico, es lógico. Y 3 años, pues... Sí. Pero bueno, parece que queremos ser todo lo contrario a Rock FM o algo así, que ponen las mismas canciones todos los días. Voy a poner a P-Model, que no sé si los conoces. No, tampoco. Pues te van a gustar, yo creo. Es un grupo activo del 79 al 99, si no me equivoco. Aunque después sus miembros en solitario seguirían sacando discos. Algunos con el P-Model al lado del nombre, debido al éxito de este grupo. Y es un grupo que mezcla géneros, pero bueno, también podríamos hablar de ese de esa difusa etiqueta del post-punk, sin duda, mezclado con música electrónica. Y de hecho, aquí se puede hablar un poco, antes de escucharlo, de a qué me refería en la canción de Aunt Sally y a lo que me puedo referir aquí de esos teclados en Japón a finales de los 70. Y es que si ya había, evidentemente, grupos pues décadas antes y de este estilo también en Estados Unidos, llama mucho la atención cómo lo introducen estos grupos japoneses, ya que la mayoría de estos teclados son de fabricación pues bueno, estatal para ellos, ¿no? Toda esta tecnología de estas famosas marcas suele ser japonesa. Entonces es algo que tenían de primera mano. No sé hasta qué punto sería algo accesible allí, supongo que mucho más que aquí o en Estados Unidos. Pero me llama mucho la atención ya pensar en eso, vamos, cómo estos grupos tenían esa tecnología propia y cercana. Supongo que lo recibirían de primera mano, como es lógico. Supongo también que no a un precio decente. ¿Y cómo lo introducían a su música? Esto se suma también a algo que me parece muy interesante, y es como, por lo general, la mayoría de los grupos, si no es lo mejor, muchas veces sí es lo más interesante, su primer disco, sus primeras grabaciones, sobre todo si estamos hablando de discos y grupos de finales de los 70, como mucho principios de los 80, ya que mola que no tienen prácticamente influencia del punk, porque es algo que se estaba cocinando, al fin y al cabo. Se puede pensar en discos clave pues bueno, de este género, ¿no? Como puede ser el Nevermind de Bolos de los Pistols, que sí llegó a Japón en el año en el que salió, en el 77, se editó en Japón, además con un Obi, que es esta banda que ponen los discos japoneses a la izquierda normalmente con información extra, con un Obi muy bonito, es una edición muy guay, la de el disco de los Pistols en Japón. y otros tantos, si llegaron allí, seguramente llegaron a estos grupos, pero aparte de eso no... Al final sacan un sonido propio, que es lo que mola. Y este grupo en concreto, que mezcla muchas cosas, no es un grupo de punk al uso, ni mucho menos. De hecho, muchas canciones no las puedes etiquetar de punk. Me recuerda quizás un poco a Devo, en cierto sentido, que varían mucho las canciones, a veces es difícil de etiquetar, y son muy propias y muy disfrutables. Y yo creo que es el caso también de P-Model. Aunque con canciones más bizarras, raras... igual meter a Vanguardes aquí y tirarse el triple también, pero sí, con canciones muy extrañas, también otras muy bailables, otras muy disfrutonas, unas más rápidas que otras. En este caso vamos a escuchar Sunshine City, de su disco In a Model Room, que lo edita ni nada más ni menos que, antes lo mencionamos, Warner Bros. Records, que si editaban a Extremoduro y a Ilegales, también editaban a estos P-Model en 1979, que nada, antes de este disco solo tienen 2 EPs, y en total, en toda su discografía, si no me equivoco, tienen 13 LPs, ni nada más ni nada menos. Y escuché solo los 2 primeros, y como digo, quizás es por esto de sacar un sonido propio, esta primera grabación me parece mucho más interesante que su segundo disco. Vamos a escuchar Sunshine City, de P-Model. Estos P-Model con su Sunshine City, con ese teclado del que hablamos antes, y bueno, un grupo muy interesante. Estuve entre varias canciones y esta fue la que escogí. ¿Escogiste todas con organillo, pianillo? Ay, pi, pi, pi, ¿En las de hoy dices? Sí. No, ya puse una que no tenía. Mola mucho cómo suena el sinte en este disco. Y seguro que lo adquirieron al poco de salir. Bueno, o no. Siendo el 79, me encaja que... Ya. O de antes, obviamente. Pues sí, estaban estos P-Model. Este disco invito a escucharlo, es muy, muy interesante. Tiene canciones mejores, canciones peores, como todos los discos que existen en el mundo, yo creo. Es que de este rollo igual no conozco tanto como igual más el hardcore más japonés. Sí, a ver, es un rollo diferente, obviamente. Y eso, esto, si alguien me dice esto no es punk, no se lo puedo discutir, porque bueno, podría etiquetarse más en New Wave, más que en punk. Sí, pero bueno, también hay un momento que es como... Es intenso. Mismo camino, ¿no? Al final, sí, la mayoría de grupos de New Wave son grupos que hacían punk. Sí, sí, sí. O sea, no... Al final sí, las etiquetas separan más que unen, sí, muchas veces. pusiste en los P-Model. Tu turno. Mi turno. Pues voy a poner, bueno, un disco que adquirí hace poco, la semana pasada en concreto, que este sí que lo pusimos, o al menos salió mencionado en numerosas ocasiones, que no son ni más ni menos que los famosos Doha de ese gran país como es Canadá, o Canadá, en concreto de la del de Vancouver. Y que, bueno, voy a poner la canción de su segundo álbum, el de Hardcore el 81, editado evidentemente en el 81. Este en concreto, esta edición es creo la edición de 40 aniversario, una edición limitada, pero bueno, es verdad que ahora todos los discos parece que son todos discos limitados o recopilatorio, o bueno, o eso, limitado a X copias, pero bueno, no sé, cosas de que ya alguna vez mencionamos del fetichismo cada vez más evidente que hay en torno al disco de vinilo. Y bueno, mencionar que Doan realmente llevan estos más de 40 años tocando y continuando en activo. Sé que hay discos publicados en 2000, no sé, 2020 todavía hay algo publicado. Aunque es verdad que hay cambios de formación continuos y solo se mantiene realmente su vocalista, guitarrista, Sid Head. Esto ya lo habíamos mencionado en un programa anterior, uno de los orígenes o primeras influencias de lo que posiblemente se llama hardcore viene por este disco, el Hardcore 81. Sí, dicen directamente que es la primera vez que aparece esa palabra en referencia a esta música, en este disco de Hardcore 81. Luego, yo, por una vez que hablamos de esto, yo creo que de hecho en el programa, estuve intentando investigar a ver si salía en algún lado antes y había discusiones con que se podía haber hablado en algún fanzine de la época previo a esto, pero yo creo que donde verdaderamente explotó la palabra sí que este disco. Ya, a ver, es que, no sé, como palabra hardcore al final es, como decir, aquí igual, duro en España, ¿no? O sea, decir, no sé, como que es una palabra muy fácil de que se haya surgido en diferentes lados. Igual sin ni siquiera haber una conexión directa, ¿no? Pero bueno, o sea, tiene pinta igual que a un fanzine también se hablaba de un sonido más pesado, más hardcore. Bueno, no sé, desconozco tampoco los orígenes de ello, pero es verdad que tanto grupos que podemos considerar más clásicos del hardcore o pioneros de ese estilo, y cosas, los mismos Black Flag siempre mencionan a Doha igual como uno de los grupos que estaban en ese mismo... Es misma onda musical que formaría el nuevo sonido que se popularizaría. Sí, la movida es que también muchos de estos grupos están haciendo un tipo de música que no lo etiquetaban de hardcore, pero visto años después sí que lo claro. Es. Por ejemplo, mismamente los primeros singles de Black Flag o el Autopojo de Middle Class, que dicen que se dice que es el primer single de hardcore, es previo a este Hardcore 81 de Doha. Claro. Bueno, incluso propio Doha tiene un disco anterior, el Something Better Change, del 80, donde ya, o sea, ya está ahí la base. Y luego el siguiente, si no me equivoco, esto ya tal, no sé si es el War of 45. Yo es el único que tengo de que lo edita, o al menos la copia que tengo yo, Alternative Tentacles. No pillé el número de la copia, pero bueno, voy a poner la segunda canción de la primera cara, que se llama Unknown. Y no sé, la verdad es que esta canción me gusta porque tiene así como un ritmillo, igual es la menos hardcore y tal, pero bueno, tiene así un ritmillo que me gusta. Y bueno, bueno, cuando quieras. Pues vamos a pincharla. Yeah. Andoa. Is a unknown. Ya. Es verdad que las primeras, igual porque estoy imbuido en el sonido GBH, pero hay un parecido, no en esta canción, en alguna otra, era que me recordó incluso a nivel de voz. Es una puta locura lo que estoy diciendo. Pero bueno, y como estamos en el día de buscarle las similitudes de los grupos con otros. Algunas más ciertas que otras, supongo. Pero bueno. Y eso, esta canción me fue por el ritmillo, incluso ese momento que tiene como de un piano. Hoy es el día de los teclados también. Sí, sí, tecladillo. Por ahí. No, mola mucho todo. Y dudo si se pusieron el programa o no, supongo que sí, ¿eh? También, bueno, destacar el disco de Doha con Yellow Biafra, que es, es muy mítico también, debe ser finales de los 80 o así. Y yo, bueno, hay muchos discos de Doha que no escuché, pero... Es que, ya te digo, en los 40, llevan 40 y pico años y realmente no pararon, no tienen... Oficialmente, vamos, tienen sus pequeños parones, pero... Pero la... ¿cómo se dice? La OMS dice que nunca pararon, ¿no? Dijiste oficialmente, me hizo gracia. No, bueno, que no, tienen, sí, no hubo un, no tienen lo típico de muchos grupos que aquí mencionamos de terminan en los 90 o luego así reúnen, sí. Y luego se reúnen en los 2000. No, no, estos es como Fugazi, ¿no? Que nunca lo dejaron. Sí. Y cualquier momento pueden, bueno, volver a tocar. Esto no sé si lo hablamos aquí. Decía que seguían, o al menos yo escuché, ensayando. Que ensayando, sí, sí. De vez en cuando ensayaban. Bueno, eso está guay. Pero bueno, que no queden para. Pasarlo bien y tocar, mola, la verdad. Mucho más puro que reunirse para sacar pasta, que lo de mucha peña. Pero bueno, no sé si nuestros ojos verán otro concierto de Fugazi. Igual por pura coherencia no lo hacen. Vamos a anunciar el número de Radio Caras. Están ustedes escuchando Rasgando Noir en Radio Crash 105 FM Estéreo. El número de teléfono es el siguiente. Pueden llamar, pedir una canción, hacer lo que ustedes quieran. 985-142345. Y repito y apunten. 985-142345. Llamen a Rasgando Noir. Y Pampliega, si de teclados va la cosa. Ay, otro teclado. Vamos a seguir por ahí. Y lo que va a poner es algo muy gordo, es algo muy grande. Y es algo que no me esperaría estar poniendo en Rasgando Noir hoy. Me lo dices hace medio año que yo iba a estar poniendo, escuchando esto directamente aquí. Y no me lo podría llegar a creer. No sé si recuerdas, Pampliga, en el programa de Halloween, que se pusieron tres canciones de los Misfits que no teníamos constancia. Constancia sí que había, pero no se podían escuchar hasta esa misma semana, ya que eran provenientes, supuestamente, con esto, con todo esto hay mucha duda, hasta el día de hoy que por fin podemos saber algo, de las cintas de Manny Martínez, ese primer batería que hace poco hizo un año de su fallecimiento, de su triste fallecimiento, el primer batería de los Misfits, que solo podemos escuchar, o solo podíamos al menos escuchar cómo toca la batería en ese primer single de Cold Cold Sea, que es uno de los singles de punk más cotizados o especulados, quizás es la palabra correcta. Y para sorpresa o para gusto de todos nosotros, hace unos días se filtraron por fin las cintas del gran Manny Martínez. Y, para más inri, se editaron en dos LPs piratas, no en uno, sino dos. Uno con canciones en directo, que, bueno, las voy a decir porque creo que merece la pena. Son de la 1 a la 8 del concierto en CBGB en el 77, que con esto hay dudas porque hay peña que dice que es el primer concierto de los Misfits directamente, y hay dudas porque eso, no hay nadie que lo haya confirmado o desmentido. Con esto pasa mucho. Bueno, Danzig es una persona que podemos decir que está en contra del streaming de la música o de que sus canciones estén en internet prácticamente directamente. De hecho, la música de Samhain cuesta prácticamente encontrarla en plataformas que usa la gente como Spotify y así. No hay nada. En YouTube muchas veces tiran canciones o vídeos. Con los Misfits pasa a veces parecido, y con estas grabaciones sin su consentimiento, obviamente, pues pasa y más. Y se filtraron varios vídeos a raíz de estos dos LPs que, por desgracia, de momento solo salieron en Estados Unidos, y algún cabrón ya está especulando con ellos. Ya son LPs piratas, o sea que cuesta lo que salga a hacerlo en la fábrica. Yeah. Y ya están a la venta en Discogs por 80 y pico euros, creo. Pero eso, alguien los ripeó y los subió a YouTube y ya los borraron. Por suerte los descargué porque sabía que iba a pasar esto. Si alguien los quiere, se los mando por correo o lo que sea, porque esto, al que le gustan los Misfits, pues bueno, son buenos días para nosotros, la gente que nos gusta los Misfits. Y como digo, de la 1 a la 8 es este concierto en el CBGB, y son las siguientes canciones. Algunas os va a sonar, porque son canciones de que posteriormente saldrían en, bueno, en diferentes EPs, singles y recopilatorios, pero sobre todo en el Static Age, que grabado en 77, perdón, en el 78, vería la luz en el 97. Y bueno, leo Angel Fuck, Wendest Avenue, Marvel Index, Border on the Waterfront, In the Doorway, Hollywood Babylon, Drive Me y Harpies in the Night son de este concierto en el CBGB del 77. Luego, una canción que es Sí, en directo, grabada en el Edis Lounge y grabado en el Edis Rock Palace. Todas estas canciones son en directo. Cock Call, Infinite Stranger, Hollywood Babylon otra vez, una sin título que es Untitled, Lulevi, Stepping in the Wind y Dean for a Jackal. La gente que escuche mucho los Misfits fliparía con la mitad de nombres, porque son canciones que no están editadas directamente. Y eso, os invito muchísimo a escucharlas. Ahora hablaremos sobre ellas, pero bueno, voy a también hablar de este segundo LP. Bueno, los LP los podéis encontrar por ahí como Manny Tapes volumen 1 y volumen 2. Lo que es el arte gráfico y todo eso parece hecho sin mucha gana, parece más como, ya que salió esto, vamos a editarlo lo antes posible, que eso me parece algo guay. Pero bueno, podrían haber hecho algo más, bueno, con más paciencia, quizás, no sé cuál es la palabra, porque esto no va a tener un lanzamiento oficial nunca. Es una pena, pero es así. Y la segunda, el segundo LP son ensayos del 77, como digo, de las cintas de Manny Martínez. Y son Hybrid Moments dos veces, dos tomas diferentes, Comeback, Las Cares, Feline Nursery, In the Doorway, Lulevi, Border on the Waterfront, Infant Stranger, West End Avenue y Hollywood Babylon. Todas estas canciones que acabo de decir, ninguna tiene guitarra, es la formación original de los Misfits. Glenn Danzig, Jerry Only y Manny Martínez, eso, teclado, bajo, batería y voz. y es que son increíbles. No tengo mucho más que decir. Si fuera por mí, si fuera un programa que estuviese haciendo solo, creo que no me cabría duda que pondría todas. Porque esto, como digo, ya es directamente difícil de encontrar ahora. No sé si lo buscas por ahí a día de hoy, digo ahora mismo, y lo puedes encontrar. Supongo que mucha gente lo descargaría y por suerte sí que se puede. Y si no, como digo, os lo puedo enviar. Hasta que este LP pirata no llegue aquí, es la manera de escucharlo. Y nada, hablándolo con Iyan, que estuvo aquí antes que mencionamos el cuarto o tercero especial de metal. ¿Ya llevamos cuatro? Ahora dudo. Hostia, tercero, creo. Tercero, ¿no? Igual no estamos... solo estuvo aquí esa vez, creo. Igual alguna vez llamó, comentó varias y tal. Que es la persona que yo conozca más... o sea, que más le molan los Misfits, bueno, supongo que al nivel que yo, lo que sea. Y cuando salen este tipo de cosas con... O sea, aquí le mando el mensaje el primero normalmente. Pues nada, estábamos flipando y una de las cosas que pensé yo es... muchas veces pienso que la voz de Danzig como que alcanza sus cotas altas en cuando está ya en solitario... Quizás en Sanheim ya, pero bueno, el segundo disco de Danzig en solitario, las voces son increíbles. O sea, desde Misfits el principio, y es por lo que estoy diciendo esto, lo son. Pero es que escuchando estas grabaciones en directo del 77, de los primeros conciertos de los Misfits, incluso el primero, me parece que ya Danzig con 22 años tenía una voz prácticamente insuperable. O sea, estas canciones que no conocemos, que estamos conociendo ahora, muchas de ellas tienen un rollo más bluesero, se nota la forma de tocar la batería, que por suerte la podemos ver aquí más que en lo que teníamos hasta el día de hoy, de esas dos canciones editadas en el 77 de Cocolisi. La forma de tocar la batería de Manny Martínez, pues bueno, como influencia del jazz y demás. Esto que hablaba antes también, hablando de P-Model y muchos grupos, de ser un grupo de punk sin tener prácticamente referencias, influencias de grupos de punk, parece increíble porque muchas de estas canciones, o sea, tiene un sonido tan propio, o sea, rompe tanto a día de hoy con lo que es el punk a nivel de, le dices que esto solo me dices a alguien y puede que directamente nos lo crea. Se nota mucho la influencia que tenía Danzig en cuanto a la voz, pues bueno, pues... se nombra mucho a Elvis, pero bueno, muchos otros cantantes del estilo, obviamente, también. Y no sé, podría decir muchas cosas sobre estas canciones, sobre cómo se siente la gente en internet, ya que es, bueno, es uno de los grupos, yo creo, con más comunidad de fans y más rayados a la hora de saberlo todo, de encontrar todos los datos, de investigar. Y así está internet con esto hoy. De hecho, me salió hoy, que lo tengo aquí, una lista que hizo un tío de... como la lost media, ¿no? O las cosas perdidas de los Misfits. Y mucho de lo que está ahí son canciones que tenemos aquí que no se pudieron escuchar hasta 2025. Es una locura. Con un grupo tan grande, con un nombre tan grande como son los Misfits. También llama la atención que yo me enteré este año que eso existía directamente. Y viéndolo visto, que son estas grabaciones, gente que escuchaba a los Misfits en los 70 directamente o principios de los 80, que anda diciendo, no me esperaba a mi quisiera escuchar esto en mi vida y aquí estamos, ¿no? Eso, que algo tan improbable como esto pase, pues me hace pensar que igual salen cosas como I Got a Right, que supuestamente es una versión de los Stooges, hecha por los Misfits, que llama la atención especialmente porque los Misfits solo tienen una versión y es Ratfink en su EP de Night of the Living Dead. El resto son todo canciones propias, canciones todas hechas por Danzig. Y eso, tanto eso como el videoclip supuesto de Night of Living Death y unas cuantas cosas más que a día de hoy pensamos que nunca íbamos a ver, pero ahora parece que vuelve un poco esa fe. Pues ojalá salgan. Pero con esto yo al menos me doy con un canto de los dientes, mucha gente también. Y lo escuché tan pocas veces que no me da tiempo a procesar estas canciones. O sea, voy a poner... Western Avenue y Marvel Index, que van después de Angel Fuck en ese concierto del 77 de CBGB, que por suerte suena bastante bien para ser una grabación en cinta pasada a vinilo y ripeada de vinilo. Y no sé, hasta las intervenciones entre las canciones, con el poco ruido que hay de público, y creo que, pero va justo después de Angel Fuck, creo que Danzig dice algo así como somos los Misfits o algo así. Y llama la atención pensar eso en las cuatro personas que habría viéndolos y tal. No sé. Vamos a escucharlo primero y luego, si me salgo más destacable que todo esto que acabo de decir, lo diremos. Y a ver qué te parece, Sergio Pampliga. Vamos a escuchar West End Avenue y Marvel Index de los Misfits 77 en directo, CBGB. Misfits en el 77, que me cuesta hasta decirlo. Ya, bueno. Se nota esa ausencia de guitarritas y... Hostia, se nota muchísimo. Y batería. Se nota muchísimo y a mí personalmente no me falta. Ya. O sea, se me ponen los pelos de punta, tío, escuchando esto. También es quizás el grupo, mi grupo favorito, quizás, ¿eh? Es algo que cuesta siempre decir, en plan, cuando te preguntan algo así tan rotundo, pero... Es uno de los grupos de mi vida, al fin y al cabo. Y escuchar esto, hostia. Pero eso, la voz de Danzig aquí, tío. Pf, y eso, con 22 años. Que luego, bueno, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue sacando discos y cantando. Va a hacer un concierto ahora el 31 de diciembre, Nochevieja. Bueno, ahí lo llaman Christmas Eve, creo. Sí. Tributo a Elvis, que bueno... Como digo, se puede notar aquí en la voz también, bueno, una de las influencias Panzig fue Bill Medley. Se la ha comparado también, evidentemente, con Jim Morrison y otro tipo de cantantes, pero eso. Me parece increíble. Y Y para el que le guste, para el que le haya gustado, hay unas cuantas canciones más, por suerte. Y también me parece muy guay eso, que suena bastante guay para pa estar en las condiciones que está grabado, al fin y al cabo. Que no es que sea ahí una cacofonía. Ya, yeah. Sí, sí, sí. O sea, son canciones que yo y mucha peña vamos a quemar, a escuchar y a apreciar, yo creo. Y que no sé muy bien el porqué. Que, a ver, es un rollo de Danzig, es muy suyo. Y se sabe, es algo que se sabe, pero... en teoría Manny Martínez había intentado hablar con Danzig como para sacar esto de alguna manera más decente, ¿no? De forma oficial y tal, y ahí va a quedar para siempre en la penumbra hasta que espero que se sepa también el cómo, pues no sé el cómo, salió a la luz con Manny Martínez ya muerto directamente. O sea, es muy extraño y muy loco todo. ¿No habría otra persona con copias? No sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que es un poco a raíz de su muerte, de ya, que igual que, alguien con el poder de esas cintas, sí, ya la herencia, las sacase ya sí o sí. Que eso, duraron en YouTube subidas un día. Por eso digo que hay que agarrarse a esto como se pueda. Por suerte eso, una vez algo subido a internet, ya como que es difícil borrarlo del todo. Y esto, bueno, pues ya están rasgando en directamente estas dos canciones y lo puedes encontrar por ahí. En el vídeo que subió un tío aleatorio en YouTube, alguien que se compró la copia y lo ripeó, había un comentario de Eri Bong, de Rosemary's Babies y luego Samhain, y es obviamente amigo de Danzig. También fue fotógrafo de los Misfits, de las fotos, muchas de las fotos icónicas de los Misfits son de Eri Bong. Había un comentario diciendo que Manny Martínez les asustaba cuando volvían del colegio. Que se debía esconder y asustarlos, no entraba en detalles. Y también decía algo así como que no era punk esto, no, o sea, yeah. No lo decía ni mucho menos como algo despectivo, no sé si lo decía también totalmente en serio o no, pero había comentarios respondiendo como que era lo más punk que había directamente, que bueno, es al final, da igual un poco debatir sobre esa etiqueta. O sea, que no eran o que eran más punk que punk. Eri Bond decía que no era punk. Que no era, ya. Yeah. Pero a mí sí me lo parece, la verdad, eso, solo que eso, con influencias... muy diferentes a lo que luego serían grupos de punk hardcore ya quizás en mitad de los 80, por decir algo, ¿no? Uh-huh. No sé, increíble. No tengo. Podría pasarme mucho tiempo hablando de este evento. Y como reza estos dos discos por la parte de atrás, dedicada a la memoria de Manny Martínez, pues sí, pues gracias a él esté donde esté ese primer batería de los Misfits, Manny Martínez. Y ahora sí podemos pasar de aquí, que si no nos salimos. Y insisto, quien quiera tener los dos audios que tengo yo, se lo mando al correo o lo que sea, sin problema. Vale. Mándalo a todo el mundo. No. Spam masivo. Debería. Pues voy a continuar yo. Y la verdad es que es un poco casualidad, o no tanto... Pero voy a poner un... Tenía pensado poner esta y luego otra de unos grupos venezolanos de los 80. El primero es un grupo que su nombre es una onomatopeya, honestamente, que es Ps Ps. Y voy a poner la canción, cual la más famosa, en la que existe en diferentes versiones, que es la de Oigo Voces, o Esquizofrenia en paréntesis. Y que bueno... para el que no conozca este grupo, que además fue reeditado hace poco por Pulse del Amor, este año, creo recordar, en formato de casete, su demo del 83. Y bueno, este es un grupo venezolano, formado enteramente por mujeres, que hacían una especie de, bueno, es un post-punk, yo creo que bastante reconocible, aunque como igual le pasaba a Eric Bong, No se reconocían ellas mismas como punk ni aceptaban esa etiqueta. Es curioso, justo lo estaba pensando ahora, también a raíz de Ospow, tampoco considerado ese punk, y no solo de estos grupos, sino de diversos punks, sobre todo de los de primera época, de los 80 o incluso previos, lo difícil que es igual con que aceptasen ellos mismos la etiqueta de punk, ¿no? Igual es porque el punk venía ya formalizado en una serie de revistas o publicaciones o a través de una prensa, tanto demonizado o elevado a ciertas categorías que igual la gente no se sentía cómoda o existía igual un plan de... No... Desde la propia palabra, ¿no? Es un insulto. Sí, sí, en el fondo es un insulto, sí. Y igual esas personas, con esas, sobre todo las primeras épocas del punk, donde igual existía solo una forma de ser, porque yo creo que a estas alturas hay muchas formas de saber, de considerarse qué es el punk, ¿no? O sea, no hay una forma unilateral o unívoca de lo que es el punk, sino que yo creo que nosotros sabemos que hay gente que para ellos el punk es una cosa, para nosotros otra, y hay diferentes visiones en torno a ello. También es porque el punk lleva décadas desarrollándose y surgiendo. De hecho, hace poco había leído, mira, justo un Grace de Postamor, por curiosidad, donde mencionaba entre sus editoriales de esos fanzines, ¿no? El que echaba un poco de menos en estos últimos años. Es verdad que las últimas editoriales suelen recalcar un poco hacia el mismo punto, ¿no? La falta de, como menciona él, de la amistad o las redes dentro de lo que es el punk, que ve que cada vez lo hay menos, que existe más egoísmos y diferentes cosas. Y también un poco yo lo leía y lo pensaba y decía, bueno, no sé hasta qué punto de las primeras épocas del punk existía ese concepto de amistad, como luego posteriormente se iría incorporando a los diferentes grupos y a las diferentes escenas que existen, sobre todo más a nivel local. Pero bueno, son cosas de... Yo creo que había más depredador al principio, igual, sí. Y más ganas de igual de destacar antes que... También es verdad que, a ver, dependerá del grupo, sí, bueno, de las fórmulas de ser cada uno, del sí. Enfoque y de todo, pero muchos de esos grupos, cuando alguien se iba o moría, que es algo también típico de esos primeros años, se acababa el grupo, que al final, sí. De una manera u otra, es amistad, ¿no? Porque puedes, si se muere el bajista, puedes meter a un bajista que toca las mismas canciones, al fin y al cabo. Ya. Pero bueno, eso podía pasar tanto antes como ahora. Y muchas veces que no pasa, se nota la intención del grupo también. Sí. Habría que ver cada caso aislado, obviamente, también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé, yo pienso en mi caso personal, por ejemplo, y si en The Rotten Teens, que es donde canto, o intento cantar, mejor dicho, se fuese alguien, se acabaría el grupo, eso está claro, yo creo. Sí, sí, claro. O Campeador, sí, ¿sabes? Sí. Son grupos basados, de hecho, en la amistad antes que en quiero hacer esto y necesito músicos. Ya, pero yo creo que eso como que es algo igual más desarrollado, igual más a posteriori que como algo innato del punk, creo, ¿eh? Quiero pensar, o sea, no sé. No, tampoco, igual estoy hablando un poco por hablar, pero no sé. Me parece que a veces tenemos ciertas nociones del punk que no es que estén mal, sino que igual idealizadas sí, sí, sí. O que realmente no estaban ahí en el principio y se desarrollaron más posteriormente, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, igual incluso conceptos que tenemos muy asociados al punk, como el do yourself o algo así, creo que son cosas como mucho más con el desarrollo, ¿no? De lo que abre el punk inicialmente, ¿no? O sea, el camino que está abriendo de ese amateurismo que puedes tener en los sonidos, eso de hazlo, que sea hazlo tú mismo, ya está en esas bases. A mí me parece que está desde el principio, solo que luego se desarrolló mucho más, pues bueno, con otro tipo de grupos. Pero sí, sí. O sea, quiero decir, para mí está desde el principio. Sí, sí. Desde, bueno, cosas que se dan por hecho y a veces no son así, pero el rechazo a ciertas cosas, ¿no? Y directamente la forma de vestir de los primeros punks, que es la forma icónica, la forma que se le viene a la cabeza a alguien que no sabe qué es el punk, pues bueno, esas crestas, ese tipo de ropa y tal, es un poco romper con lo establecido, ¿no? Y el hacerte tu propia ropa, esas cosas, no deja de ser do yourself. Sí, sí, sí. Sin ir ya estrictamente a lo musical, de coger un instrumento sin saber tocarlo y hacer un grupo. Ya, pero bueno, sí, luego está claro que con grupos más políticos se... Sí, pero yo creo que es algo como que ya está, o al menos las primeras raíces de ese desarrollo ya estaban, pero faltaba eso, desarrollarlo. O sea, sí, sí, como claro. Explicarlo mejor. Pero bueno, eso, que volviendo un poco a esta banda... Parece que estás llamando un gato, tío. Sí, enteramente femenina de Venezuela, que formó en los años 80 y que finalizaría su vida activa en el 88. Y que bueno, primero, lo primero que puede llamar la atención a cualquiera es esta juventud de esta banda post-punk en los 80 en un país como Venezuela, que si conocemos un poco de la historia del punk, y luego ya lo desarrollaré con el siguiente grupo que pondré, básicamente es a la par. O sea, es decir, está existiendo este grupo casi prácticamente con los pioneros del punk en este territorio, y que bueno, ya tienen en sí mismo una serie de elementos que aunque ellas renieguen de la etiqueta, es verdad que las ponen de entrada directamente lo que es el punk, al menos como yo lo conozco, o al menos como yo lo entiendo, tanto por ese sonido irreverente, esas preocupaciones sociales que ya empiezan a tener, y de hecho ya incluso el propio nombre, creo que mencionan que es la forma en que los hombres llaman a las mujeres, ¿no? En plan, como de esa forma despectiva, ¿no? Para llamar la atención. Y que bueno, que sin más, y también agradecer tanto a Puerto del Amor, porque creo que era difícil, o al menos imposible, encontrar algo grabado hasta que empezó a sacar algo físico, así que muchas gracias por esa iniciativa de publicar así grupos que son difíciles de conseguir, perdón. Y bueno, ahí vamos con Ego Voces. Pues vamos allá. We'll be right back. Pues ahí estaba de Caracas, con su canción de Oigo Voces. Y bueno, creo que tenemos por ahí una llamada. Y bueno, la verdad es que sigue flipándome que este sonido haya existido en los 80. Temazo, temazo. Creo que sí, creo que tenemos una llamada. ¿Quién anda por ahí? Buenas tardes, Silva y Tapaiba. Buenas tardes. Os quería saludar a vosotros. También quería saludar al restaurante de las mandarinas, devolverle el saludo, y también a Alberto Sousa, que es que hace un montón que no lo veo. Y hace un montón que no hablamos por teléfono, esto no puede ser. Así que les los saludo por aquí. No puede ser, no puede ser. Un saludo a Alberto Sousa desde Rasgando Noir también. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Qué tal tú, tío? Me estoy bien dentro de lo que cabe. Sí. Estable. La semana pasada sucedieron algunas cosas inhabituales, pero bueno, ya está, todo está encauzado. Nada, bien, estoy bien. Dispuesto a comentar algunas cosas, si os parece bien. Por supuesto, ¿no? Esperemos que todo vaya mejor siempre. Sí, no, gracias, sí, va todo mejor. Que, oye, felicitaros por el programa dedicado a los ilegales. No lo he terminado de escuchar, qué atrevimiento, ¿eh? Felicitaros sin haberlo escuchado. Está hablando ahora David Von Rivers, pero es que he tenido muy poco tiempo esta semana para escuchar programas de radio. Así que no me queda ya apenas nada para terminarlo, creo. Pero sí, efectivamente, quiero decir que de nuevo son las radios libres o incluso el formato podcast de gente apasionada la que puede darnos una muestra verdadera de lo que puede ser el recordar a una persona, una banda, desarrollar un debate sobre un libro. Todo lo que he ido escuchando en programas de radio, pero también incluso en algunos podcasts habituales, que se refería a Jorge Ilegal o también a Roberto Iniesta, por decir, pero eran todo paseos rápidos por su figura. No hay tiempo, ya aparece en ningún lado para tomarnos en serio nada. Así que agradeceros todo ese rato que le dedicáis a poner canciones de Ilegales. Ha sido un gustazo escucharos, a todos los colaboradores, y volver a escuchar todas esas canciones de Ilegales. Así que gracias. Pues gracias a ti, nos lo pasamos muy bien haciéndolo y sí, estoy de acuerdo contigo que ahora parece que no hay tiempo para tomarle el tiempo que merecen algunas cosas. Tal vez, claro, yo no lo he escuchado todo ni lo conozco todo, pero no sé de nadie que le haya dedicado 4 horas y media a Ilegales, y además desde Asturias, así que creo que habéis hecho algo que era importante, necesario, y creo que es único, pero puede que me equivoque. Decir, bueno, cambio de tema, ¿os parece? Sí. Oye, una anécdota, que vi a Colin de GBH ya 15 años, la verdad, hace un montón, hace unos 15 años en un aeropuerto. Era 15 años más joven, pero iba exactamente vestido de punk, de Colin en el escenario. Pues ahí estaba, con su chaqueta de cuero, sus botas, su pelo más o menos de punta, y caminando frenéticamente por un aeropuerto. Quería comentar también, mira, volviendo a Ilegales, que me dijo mi compañera que Jorge Ilegal, que le cae simpático, pero que Jorge Ilegal tenía cara de Salzburgo. Y claro, esto tiene que ver con que él decía que tenía sangre noble, ¿no? Que venía de alguna rama de la nobleza, no sé si de los Salzburgo, o no sé si esa cara que tenía Jorge Ilegal, con todos los respetos lo digo, pero bueno, es llamativa porque tal vez tiene que ver con la endogamia que tenían también los Salzburgo. Y luego ya, pues no sé si me voy a pasar, pero en el programa se comentó varias veces, al menos una, el posible tamaño del pene de Jorge Ilegal, ¿no? Que debía llamar la atención el bulto que tenía en el pantalón, y parece ser que todos estos reyes, ¿no? Los Habsburgo, los Borbones, tienen también fama de polludos. O sea que no sé si puede haber algún lazo ahí. Continúo diciendo que, oye, ya tengo el LP de Active Minds, el nuevo, y lo vendo por 14 euros. Si alguien lo quiere, que me escriba. Más barato, imposible. Me ha costado con aduanas y todo 13 euros y pico. 13 euros y mucho, ¿eh? Casi 14. He hecho todo lo que he podido para poder venderlo lo más barato posible. Bien, voy... Esta es ya la última nota que quería comentar, que pusisteis a los Political Crap. Y hablasteis del recopilatorio Jucares, sí. Que yo es algo, yo lo había descubierto hace muy poco, hace muy poco, porque mi amigo Tony Discos y yo a veces le compramos discos, Alberto Sousa también, le compramos discos a un tipo holandés que nos deja discos de época a precios relativamente decentes, sí, podríamos decir que decentes o muy decentes en comparación con los precios especulativos que hay ahora, y Tony compró este, bueno, yo se lo pedí y se lo compré a Tony, lo tengo todavía en casa, no lo he puesto, porque quiero guardarlo para dárselo a él y que lo inaugure él, pero sí, es un disco que me encanta, que me gustaría también tenerlo, pero le compramos cosas a este tipo y nos las repartimos como buenos amigos, o sea que no se puede tener todo ni se debe tener todo, y no lo conocía y uy, qué ganas tengo de encontrarlo algún día, de grabármelo en cinta, de lo que sea, y no sabía tampoco que en Political Crap cantaba el cantante de Us Bombs, así que gracias de nuevo a Rosando Noir por darnos toda esta información valiosa. Y ya luego, por último, quería comentar que no desarrollar, lo podemos dejar aquí rapidísimo, que no sé si hemos visto, supongo que sí, que ya están saliendo todos los top 10 del 2025. Sí, yo vi alguno ya, por ahí publicado. Sí. Yo lo vi también. Bien, yo por una parte tengo que decir que he revisado de una forma muy rápida, muy, muy, muy rápida, los top 10 que salen en todas estas revistas musicales, tanto digitales como impresas en papel, pero que se pueden consultar en internet, la mayor parte de ellos. Y algunas de estas publicaciones se precian de ser alternativas, más o menos. Y quería manifestarlo. Yo creo la diferencia tan enorme entre esa gente que dentro de la prensa musical intenta no quedarse solamente en la línea principal del mercado de la música, intenta rebuscar un poquito entre las bandas de local, entre lo subterráneo, pero aún así es que, hostia, qué poco interesante me parece lo que nos ofrecen, que además algunas cosas me molesto en escucharlas, es que me parece una cantidad de mierda vomitiva la que nos están ofreciendo y la que nos quieren vender, una cantidad de aburrimiento convertido en disco, en compact disc, por favor, que de verdad, qué asco. Por otra parte, quería decir que no sé qué manía hay, maldita sea, con hacer los top 10 antes de que termine el año, porque seguro que todavía quedan cosas por editar, y lo peor de todo, hay cosas que ya se han editado y que no hemos escuchado o que no hemos tenido la posibilidad de comprar. Y en fin, esto lo digo también porque yo este año he vuelto a hacer mi humilde top 10, como el que hacemos decenas de personas para Maximum Rock and Roll. Y ya, claro, el día 14 ya lo tenía que entregar. El día 14 de diciembre ya lo tenía que entregar. Y hace muy poquito, por ejemplo, que he estado escuchando a través de Bandcamp el LP de Slang, que ya lo había escuchado, pero solamente una vez. El LP de la banda japonesa de hardcore, la conocemos, ¿verdad? ¿A Slang o no? No, yo no. A mí me suena, pero no me doy cuenta ahora mismo de si sacó un disco este año. Sí, se puede escuchar en el Bandcamp de Prank Records, un disco de 9 canciones, y es increíble. Es un grupo que empieza en 1988, yo la verdad que lo descubrí, como tantas bandas japonesas sacan discos muchos años después, sus primeros discos son de los 90, yo los compré pues más o menos cuando iban saliendo, el primer single, el primer LP, luego más o menos me fui plantando, porque lo que hacen creo que está bien, o sea, creo que todo lo que tiene Slang es digno de ser escuchado, pero tal vez no me llega tan a las entrañas. Pero puede, tengo que volver a reescucharme todo lo que han ido haciendo y, y me, creo que me voy a pasar, pero es que creo que este último disco que han sacado en el 2005, Rest in Misery, además se llama, creo que es lo mejor que han hecho en su vida. Una banda que empieza, como digo, a finales de los 80 y maldita sea, casi 40 años después, te sacan el mejor disco. Que no lo sé, tal vez me estoy pasando. Pues sí. Sí, o sea, me estoy pasando de listo porque no hace mucho tiempo que no he escuchado cosas de Slash que tengo en casa. Hay cosas que no tengo y que he mal escuchado. Me da la sensación de que tiene que haber algún disco que no he escuchado, porque este creo que es su octavo o noveno LP, ¿eh? O sea, que tampoco conozco yo en profundidad su, su discografía. Pero es un grupo muy prolífico, saliéndose un poco de esa línea que podemos imaginar de Cruz o de muy influenciado por Discharge o de Burning Spirit. Es una banda que tenía muchas influencias del, del hardcore americano de los 80, sobre todo en Nueva York, pero lo hacen suyo. Bien, ya está, que tampoco quería hablar de Slank, pero es un ejemplo de discos que me parecen increíbles y que no hemos podido tener tiempo de escuchar. Yo tal vez, vete a saber, lo hubiera puesto en... No, no lo, tal vez no, pero no lo sé, no lo sé, no sé cómo puede crecer en mí. Y quería... ¿Queréis decir algo de esto que estoy diciendo, del tema de los top 10? Aunque, aunque es algo que a veces pues, pues no se debe hablar porque se dejan fuera muchas cosas. No sé, ¿qué, qué pensáis? Yo es algo lo que pienso, de hecho, el año pasado, a raíz de hablar de esto mismo en diciembre, me había planteado para mí mismo como el... No en hacer un top 10 porque no lo he hecho, pero sí en como tener en mente más o menos que son los discos que más escuché este año, salido este año, y la verdad que se me van olvidando a lo largo de cómo pasa el año. También porque escucho en relación mucha más música antigua, bueno, antigua, no es la palabra, pero de otros años que de este, pero no sé. Tengo en mi mente dos, tres discos, pero luego se me va olvidando quizás EPs o cintas que salen que me gustaron mucho cuando salieron, pero que no las escucho todos los días, ¿no? No sé, me pasa un poco eso, pero sí, sí, o sea, se me viene en la cabeza discos muy buenos de este año. Sí. Si queréis, un día hablamos más profundamente de esto, porque todavía no ha terminado el año y yo creo que es mejor ser prudente, lo que consideréis. Sí, quizás en el primer programa de 2026 se puede hablar de los mejores discos de 2025, que ahí ya sí que no hay error con él. Sí, además, yo creo que tengo muchos discos por ahí que todavía tengo que escuchar de este año. Sí. Yo creo que para hacerlo hay que ir apuntando a lo largo del año las cosas que llaman la atención, ir apuntándolas en una libretita o en una, alguna nota de estas del teléfono o algo así, porque si no a mí también se me olvidan. Yo desde que hago esto del top 10 tengo que actuar así, porque si no se me olvidan muchísimas cosas. Y de hecho, cuando hice el primer top 10, yo había muchas cosas que no sabía si habían salido ese año o habían salido dos años antes, y en algún momento me di cuenta de que un disco que pensaba que tal vez había salido ese año ya llevaba... Ya lleva dos años, tres años editado, o sea que... Oye, yo quería también llamar un poco a... ¿habéis visto...? Yo he empezado a ver, por recomendación de Alberto Sousa, porque siempre me ha costado mucho, me ha dado un poco de pereza, pero es verdad que los últimos capítulos de Analog Attack los he ido viendo. No sé si estamos familiarizados con Analog Attack. Yo no. Bien, conozco. No, yo tampoco. Bien, Alberto Sousa es quien me habló de Analog Attack por primera vez, si no me equivoco, y lo hace tal Mike, lo llamaban Mike MCR, es un tipo británico, pero que vive en Japón, si no me equivoco, desde 1998. Ah, ¿son las cintas estas recopilatorias de hardcore o no? No, ese era Dave Ferguson. Vale. El de Hardcore History, ¿no? Es verdad, perdón por cortarte. No. Bien, pues este Mike MCR, no sé si se le estaría llamando así, era un tipo de Bath que, bueno, sí, se fue a vivir a Japón y desde hace unos años, creo que no demasiado, un video podcast sobre discos. Y se ha juntado con el tipo que está detrás de Sorry State Records, y con Eric Anderson, que escribe en Maximum Rock and Roll, en Cool Nation, en otras páginas que tienen que ver con la música punk y hardcore. Bueno, pues estas tres personas van desgranando lo que han sido los mejores discos, sus 10 mejores discos de todo 2025. La verdad que lo he disfrutado viéndolo, he disfrutado también haciendo mi lista. Y hay un disco, voy a comentar un par de cosas. De toda la lista, es una lista de más de 30 discos, porque luego hay menciones honorables. Pues de esa lista de 30 discos, creo recordar, lo estoy diciendo en memoria, que solamente hay dos discos estatales. Uno de ellos, el de Cero Azúcar. ¿Hemos escuchado Cero Azúcar? Sí, sí. Por desgracia. Oye, yo tengo que decir que tiene algunas canciones que para mí tienen mucho gancho, ¿eh? La de Al Revés, tengo que decir que para mí tiene mucho gancho, maldita sea. Es muy azucarada, es todo, sí, pop muy azucarado, pero yo tengo que decir que tiene gancho para mí. Pero Cero Azúcar. No, no puede ser azucarada, es Cero Azúcar, tío. Bueno, ya, es cierto. Lo siento. Es cierto. Bueno, tocaron aquí, ¿no? En Asturias, no sé si en el Bola 8. Sí, creo que en el Bola 8 y en el Cuivi. El siguiente en el Cuivi. Sí. Donde hay un doblete extraño, ¿no? Gijón Oviedo. Sí. ¿Los visteis? No. De acuerdo. Oye, Joel, aprovechando que has hecho esa gracia sobre Cero Azúcar, pues yo quería decirle a Pampliega, escucho a tu lado a Joel. ¿Hay algo más bonito que pasar tiempo con él? La es que lo pienso mucho eso. Quería de nuevo romper las rimas oeces y groseras y echar flores a vosotros. A ti, Joel, creo que no te había echado todavía ninguna. Entonces, pues la recojo con gusto. Bien, pues oye, y ya decir que hay un disco que no es para ninguno de los tres el mejor, pero que lo destacan como un disco increíble y excelente, y es el único disco en el que coinciden los tres, porque tienen hay alguna banda, de la que podemos hablar sino en otro día, en la que coinciden, pero no hay ni un solo disco en el que coincidan los tres. Y la única banda en la que coinciden los tres es, perdón. No, disculpad. Ah, es una banda del Estado español. Ayukaba, el LP de Ayukaba, el de Operación Masacre. Lo destacan como un disco fantástico y en el que coinciden los tres. Y, hostia, yo tengo que decir una cosa. Yo no he entrado en ese disco, ¿eh? Lo he escuchado hasta que el Bandcamp ya no me deja escucharlo más, pero no he entrado. Creo que tiene canciones que están bien, creo que es un disco importante por lo que es, porque creo que, aunque hay bandas, pues hace años, Terror y Miseria, era una banda toda de gente migrante, Lumpen, por ejemplo, es una banda que también ha tenido cierta trascendencia y que han sacado ya un par de discos y que era todo gente migrante, pero puede que me deje más. Pero claro, estamos hablando de que la banda más destacada, posiblemente a nivel internacional, de punk hardcore estatal, es Ayukaba, que también, ¿no? Pues me parece importante que las riendas del punk y el hardcore, pues vamos a destacar eso, ¿no? Que la está llevando gente gente muy activa, supongo que en sus países y también de origen y también ahora que viven en este territorio, y me parece importante eso. No sé si es una observación un poco problemática, pero bueno, igualmente es eso. Yo no, pusisteis una canción de Ayukaba y yo creo que sí, que el disco se puede escuchar, obviamente, y creo que es un disco que puede estar bien, pero yo no he entrado para nada en el disco, y me sorprende además que, bueno, eso os quería comentar hablando de los discos destacados del 2025. Pues habrá que reflexionarlo para el primer programa de 2026, yo creo. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Unos más preparados que otros, supongo. Yo no prometo nada, por mi parte, pero... Yo tengo que escuchar muchas cosas, sí. ¿Perdón, decía algo, Pampleo? Sí, que tengo que escuchar muchos discos que tengo pendientes de este año. Sí, supongo que hablar de discos tiene que hacerse con la ligereza que se merecen. No nos vamos a tomar ni a nosotros mismos ni a esos artefactos demasiado en serio. Bueno, sabiendo que hay letras, canciones, bandas, mensajes que nos pueden hacer reflexionar y que nos pueden cambiar la vida, ¿eh? Sí, sí. No quiero, pero que nos estamos convirtiendo, al menos yo me estoy convirtiendo a veces en un consumista de plásticos que en fin, que tiene que sujetarse, que tiene que sujetarse las manos a veces. Entonces vamos a hablarlo con la ligereza que merece. Pero sí, pero ya está. Bueno, mira, sí que voy a adelantar alguna cosa más del vídeo, si os parece bien, y ya termino ahí. Y es que los discos favoritos de cada uno de ellos, Eric, el de Maximum Rock and Roll, si no me equivoco, dice que su disco favorito es el LP de Necron 9, que yo creo que está muy bien, creo que está muy bien. Luego Mike, el que hace este podcast, dice que su disco favorito es el último LP de Homefront, que yo lo he escuchado y también creo que está bien. Yo la verdad que a mí Homefront me gusta, unas canciones más que otras, pero bueno, no es mi grupo favorito, pero me gustan. Y luego la persona que está detrás de Sorry State, que no es que no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé si se llamaba Daniel o algo así, dice que el LP de Steroids. Y ya está, eso es lo que os quería decir. Muy interesante. Que son grupos que bueno, han estado, además Steroids ha estado tocando por aquí, Homefront también. Fijémonos que estábamos hablando hace no mucho de este festival Greetings from Barcelona, en el que para poder entrar hay que hablar en inglés y para poder relacionarte hay que hablar en inglés, por lo que la gente contaba, ¿no? Y que tanto Homefront como Steroids han tocado ahí, Steroids este año. O sea que tenemos aquí en el Estado español un lugar de referencia para todo lo más destacado que está pasando en el mundo del punk y el hardcore, y parece que no lo estamos disfrutando, ¿eh? Ya. En fin, nada. Hay que hacer un curso de inglés para poder disfrutarlo. Era una observación. Y ya está, con esto me despido. Pido una canción, ¿os parece bien? Por supuesto, perfecto. Oye, que mira, voy a pedir una canción de... Habría que ir al Bandcamp de Ponce de la Mort. Y en el Bandcamp de Ponce de la Mort, una de las últimas ediciones es la banda madrileña, pero que cantan en sueco, que se llama Morkt. ¿Os acordáis que hablamos un poquito de ella, pero que yo finalmente no la puse porque decidí poner Lip Cream? Vale, pues Ponce de la Mort ha sacado sus dos maquetas en una sola casete, o sus dos grabaciones, que no sé si llegaron a ser casete, tal vez no, en una sola casete. ¡Jo! Para mí ha sido una buena sorpresa, ¿eh? El sonido, cómo son las canciones. Conozco a gente que tampoco le gusta demasiado, pero yo lo he disfrutado mucho. Me parece que tiene momentos terroríficos. Me estaba pensando, o una de la primera maqueta, que es la número 4, la de Hatet du Sprider, o una de la segunda maqueta, que yo creo que me voy a lanzar por esta, que es la canción número 9 de la casete, que se llama Levande Graf. Y me encanta Mork. Creo que es una banda de estas que recoge esa esencia de hardcore antiguo, sueco, pero que tenía cosas melódicas. No sé si lo llegué a decir, ¿no? Que me recuerda a Trojne, me recuerda a Oral, me recuerda también a Beethoven cuando toca un poco más metálico y más melódico, aunque Beethoven son de Brasil, ¿no? Pero como estaba tan influenciado por lo que pasaba en Suecia. Y ya está, eso es lo que quería pedir. Pues genial, tío. Perfecto. Ganas de escucharlo. Yo creo que alguna canción de Mork escuché, que no estoy seguro, pero creo que sí. De acuerdo, pues nada, a ver qué nos parece. Y a mí me ha gustado, ¿eh? Hay gente aquí de Mule Train y de alguna otra banda que no me acuerdo ahora. Y, Y nada, oye, que gracias por este rato. He hablado como siempre más de la cuenta, ahora que estoy mirando la hora. Y salud y anarquía. Salud. Salud. Gracias por llamar, como siempre. A vosotros, gracias. Hasta luego, salud. Salud. Pues vamos a poner el grupo editado por Puerto del Amor. Curioso que voy a sonar dos grupos editados por Puerto del Amor seguido. Y eso, me está gustando, y antes lo mencioné, un poco la línea ahora del sello de editar ese tipo de cosas, que está bastante bien. Y bueno, mientras yo lo busca... Sí, es que como hoy no iba el teléfono fijo, no sé muy bien por qué, tenía que estar ahí en la cabina, y vine aquí corriendo, pero con rapidez y pasión se puede llegar a la canción, que es Levan de Begraf, Liket Lever de Mort, que la tengo aquí para cuando quieras escucharla junto a mí, Sergio Pampliga. Ponlo. Vamos a escuchar a Mort. Si no me equivoco, Mort tocaron, si no me equivoco, puedo equivocarme fácilmente, con Whiteboards en Madrid, o con DJ Master al menos. Que me corrijan por aquí, por favor, corregidme. No te escuchamos entonces. Que estabais ahí. Bueno, llegó Mateo Torre, el polla. Muy buenas. El Pitos. ¿Qué tal, Mateo? Bien. Contagiado por el espíritu navideño. ¿Sí? No. Contagiado para mal. ¿Llegas en tiempo de descuento hoy? Sí. Los siguientes dos programas también lo haré. Para ningún programa. Ya estábamos planteando eso del siguiente programa. Igual hacer de los discos más escuchados este año, que no los mejores salidos de este año, que es lo que hablamos con Teodoro. Discos más escuchados este año, o canciones más escuchadas. Perfecto. Y mejores conciertos, ambas. Poner canciones tanto de los mejores conciertos como de... Pues, si no puedes venir o tal... Pero eso o... que os dije ahora... Bueno, como para el... Es decir, yo cuando hay un comentario que es no soy el polla, en plan, soy el polla. Entonces, por eso, como hay que pues, pedir la diminuta, me invita que no se la pudisteis. Ah, ¿eres tú? Claro. Pensábamos que era No José. No. Es pues, eso, en plan, lo, es como un tributo a la idea inicial de No José. Ya. Y lo, el concepto está ahí de. Es como, como niega siempre. Ser, pues estamos hablando justo. A través de la negación. Si Mutemen. O sea, yo los había puesto hace tiempo. Tú igual los volviste a poner. No, eso es una vez, Jolerín. Vale. Sí. Pues duda resuelta. Este programa es la polla. Sí. Y eso, para el siguiente, lo que os dije ahora, para que el no siguiente el comentario, justo también, para el siguiente programa también preparé un comentario hablando justo de eso. Eres el mejor. Uno de los mejores. Uno de los cuatro mejores que estamos en esta sala. Sí. ¿Traes alguna canción, Mateo? Sí. Zoom, como pronto, de Firehose. Que bueno, eso. Antes pusimos a. Pusisteis a Minutemen y tal, que justo hoy. Es que además lo. Me acordé el otro día de eso, de. Hostia, justo eso. Dibun murió como por estas alturas del año, en el 85, justo. Y miré el día en el que caía el programa. Y eso, justo clavado, pues hoy, eso. Hace 40 años, en un accidente de tráfico, murió. Murió Dibun. Y la movida es que hay un grupo posterior a Minutemen, bastante más desconocido y infravalorado, diría, que son Firehose. Y que bueno, se formaron pues en la primavera del 86, pues apenas medio año más o menos después de la muerte de Boom y tal. Y la movida, según estuve como indagando y tal, fue que bueno, había como un chaval así como muy fan de Minutemen y tal, que se llamaba Ed Crawford. Y eso fue como que creo que estaba así como en la furgoneta de gira de Camper Van Beethoven, que los pusimos aquí hace unos meses. Y fue como que le dijeron así como una especie de bulo rollo, oye, mira, que los dos que quedan de Minutemen, Mike Watt y George Harley, están mirando a ver para formar el grupo y tal. Pero eso que era como un bulo y tal. Y entonces fue como que pues miré ahí la guía telefónica y tal, y encontró el contacto de Mike Watt y le, no sé si le llamó, se presentó directamente así como en su casa y tal. Y la movida que, bueno, como que Mike Watt estaba, pues a ver, pues todavía muy afectado por la muerte de Dibun, pues al final habían sido pues bueno, como su compañero inseparable desde la infancia directamente. De hecho era como que se planteaba no con la música ni nada. Pues la cosa fue pues bueno, como que siguieron al final pues bueno, se reunieron para tocar y eso, al final bueno, el sonido de Firehose es como que bebe bastante de Minutemen, en el sentido pues bueno, como de interseccionar el punk con el funk y tal. Solo que diría que es, bueno, igual como la evolución lógica, canciones menos influidas por Wire, por ejemplo, en cuanto a su duración, en cuanto a su urgencia y minimalismo, y Firehose es ya, pues, canciones más extensas, más, eso, igual con un mínimo más de elaboración, pero bueno, eso siguen así como por esa onda punk, funk, incluso influencias del free jazz y tal. Y bueno, yo la verdad es que de Firehose solo escuché mucho sus dos primeros discos. El resto, creo que los posteriores, así ya un poquitín más adentrados de los 90, son un poquitín más rock alternativo, como pues igual un poquitín también la senda que estaban siguiendo los Meat Puppets, como después de sus dos o tres primeros discos y tal. Y de hecho, bueno, hay una canción, no sé si es el primer o segundo disco de Firehose, que se llama Under the Influence of Odd Meat Puppets. Y bueno, eso nada, sus dos primeros discos son ultra recomendables. No sé si están a la altura de lo que hicieron los Minutemen o no, pero bueno, vale mucho la pena escucharlos. Y bueno, ya Firehose ya los pusimos aquí una vez, creo que fue pues en el año nuevo de hace dos años, de 2024, que se puso Brave Captain. Que bueno, yo a Firehose los conocí por los vídeos de Patín de Santa Cruz de finales de los 80. Y esa canción es como que siempre me alucinó mogollón. Y pues voy a poner una canción de su segundo LP del 87, que se llama If'n, como Ifen, que no sé si será como un juego de palabras con Even o algo así. Y esta canción, no sé si es de las últimas del disco, no sé si es como la penúltima, la cara B o algo así, y se llama Zoom. Y es un temazo increíble. ¿De qué disco es? If'n. Ah, vale, lo acabas de decir, perdón. Es que llevo todo el rato intentando encontrar esa canción. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues juraría que la busqué antes en YouTube y tal. Y bueno, debería estar, vamos, porque es mítico. Sí, imagino que tiene que estar, pero es que hay otro grupo que se llama Firehose, que debe ser como de es que Firehose, no Firehouse. Es verdad. Que Firehose no sé si es como manguera o algo escape así. Hostia, siempre pensé que era Firehose. No. Y también destacar las para mi gusto, las portadas de Firehouse me parecen muy, muy guays. Oh, del primero mola muchísimo. Del primero sí, la casa está ardiendo. Es que es una casa ardiendo, por de ahí la confusión también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la casa ardiendo. Que es. Me recuerdo siempre mucho al Trip to Manisville de los Suelmaps. Y este segundo es ahí como una pared que parece una foto de. Como de Husker Du pegada en la pared y tal, muy, muy guay. Y también decir que, bueno, lo pensé en añadir en el comentario que puse sobre Minutemen antes. Así que también, bueno, destacar las portadas de Minutemen, que muchas veces también eran dibujos de sus propios componentes. Y en concreto la de ese Project Merge fue un cuadro de Daniel Boone que me parece brutal. Esa portada me encanta. Todo de las texturas, los colores. Una portada súper colorida y súper super funky. ¿Te has localizado el tema? Más o menos. Bueno, mira a ver si está en. No, está fijo, solo que. Me está costando la de Dios. Pues puedo seguir ampliando data. También decir, por ejemplo, de que. Bueno, Mike Watt es. Bueno, si como Minutemen y Firehouse y tal siempre tuvieron así como una concepción, bueno, es bastante anticomercial o anti los cánones establecidos en la industria musical y tal. De hecho, es como hay una frase bastante famosa de Firehouse que es rollo como que la mayoría de grupos hacen giras como para promocionar los discos y ellos sacaban los discos como para promocionar las giras directamente. Es un grupo que está todo tocando por ahí, haciendo muchísimos conciertos y tal. Y Mike Watt, posterior a como al cese de actividad más como tal de Firehouse, sigue haciendo, pues bueno, y sigue haciendo música directamente. Y eso de que se recorre el mundo entero, hay una furgoneta y dice que es un tío súper majo. Y hay un programa que tiene un programa de radio, Mike Watt, que lo escucha varias veces y que está súper guay. Y es un rollo, pone cosas que es un rollo, hostia, ¿cómo llegaste a poner esto y tal? Y es una persona al final de, pues tendrá cerca de 70 años, que eso, que sigue así como con una pasión por la música y por la contracultura, por así llamarlo, súper, súper admirable. Muy bien, pues ahora sí que la tengo, creo. Maravilloso. Escuchar a Firehouse o Firehouse. Vamos allá, Zoom, pronto, tan pronto que es ahora. pues ahí sonaba esta cíclica canción de Firehose. Que no casa fuego. Firehose. Firehose. Firehose. Se pronunciará directamente de otra manera, ¿no? Firehose. Firehose. Un gran grupo, lo poco que escuché. Yo sí, la que más escuché, Brief Captain también. Temazo. Ura. Y ahora vamos a ir finalizando este humilde programa que es Rasgando Noir, en su capítulo, episodio, programa número 157. Sí, sí. Que se dice pronto. Nos trae Pampliga algo relacionado con los días que estamos viviendo, creo. Y luego os traigo yo algo relacionado también de forma trágica con los días que estamos viviendo. A ver qué nos dice Pampliga. Sí, pues a dar un pequeño toque festivo a este programa, porque ya están ahí al lado las famosas Navidades. Pues estaba entre poner Merry Christmas, pero dura como 10 minutos. Se puso una vez en el programa. Sí, sí, vamos a hablar, ¿eh? Vale, pues entonces me decidí por poner alguna más festiva y más alegre, como la de los Ramones, que la de Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, del disco del Brain Damage del 89, que para mí uno de los discazos, de igual entrar en el top 5 fácil de Ramones. Es Brain Drain, ¿no? No Brain, Brain Damage. Drain, Brain Drain, Brain, sí. Y el último, creo que el que toca Didi, el bajo. Y la auténtica cabra. El más auténtico. El rey. Y bueno, pues va por ello, por las navidades. Pues para que no se hagan muy duras en aquellas familias o en los ambientes, igual que a veces nos toca tolerar en estas fechas, a veces. Pues sí, sí, si es que otros años, como digo, ya dedicamos. Sí, solemos discutir más horas a estas festividades y a veces algunas imposiciones sociales que hay, pero bueno. Y siempre de forma negativa, porque es que es así. Pero bueno, también hay que intentar disfrutar la vida lo más posible. Supongo que es con lo que hay que quedarse. ¿Algo más que decir, Pampliga? No. Hemos escuchado a Ramones. Bueno, espera. Sí, ahí alguno ahí sí tenía algo más que decir. Que, joder, es que si no, la canción anterior queda desconexa con lo que había dicho. Y iba a poner después a Sentimiento Muerto. Y entonces tenemos los dos grandes grupos de la escena musical venezolana. Que bueno, Sentimiento Muerto igual es el grupo de boom de los 80 más famoso de Venezuela. Al menos el que más éxito tuvo en su día. Y el que si tuviese tenido más tiempo hubiese puesto. Pero bueno, como vamos un poco apretados, vamos a poner la canción de las festividades de Ramones y eso. Así que cuando quiera. Pues quiero ya, vamos ya. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Time for bringing each other's heart. Pues sí, teníamos a los impresentables, porque no hace falta presentar a los Ramones. Qué bonitas melodías. Qué gran voz, yo Ramón. Ya. Poco se dice, no. Se dice mucho, pero no lo suficiente, quizás. Las canciones navideñas me suelen poner bastante triste. Sí, lloran. Sí. Lloro no, pero me genera bastante como ojalá, la verdad. Es raro que no pusieses Barley on su disco de villancicos en estas festividades. Solo me gusta la del tamborilero, pero es que canción me gusta mucho. Little Drummer Boy. Esa canción me emociona mucho, mucho, mucho. ¿Te pone triste o te emociona? ¿O es lo mismo? Me mete con hoja y me emociona mucho. Es que es un pobre tamborilero que solo quiere hacer feliz a Dios. mi vida. mi vida en general. Muy bien. Pues el siguiente programa, en principio, si nos hacéis peticiones, que sea de los mejores conciertos que visteis en el año o de los discos más escuchados, o bueno, quizás podemos aceptar una doble petición, quién sabe. Puede ser heterodoxo. O si hay que ser punk. Sí, no lo sé. Supongo. No sé, hacemos el programa entre los tres, ¿eh? Sí, me preguntas mirando a mí. Pues estoy a favor de la apertura máxima. Ya. Soy aperturista. Y googlélico. Sí. Pues. No sé cómo presenté. Ah, sí, bueno, eso. De Pampliga ponía esta canción por los días que estamos viviendo y. Y esta de una manera más triste, como dije antes, pues también. El pasado 14 de diciembre, yo me levanté por la mañana y la noticia que vi es que Rob Reiner y su mujer Michelle habían sido encontrados asesinados en su casa. Que una noticia, pues eso, pues que me impactó, loquísima y tal. Y luego, cuando se supo que los había asesinado su hijo, pues ya me impactó el triple. No sé, yo creo que es un reflejo de la sociedad loca en la que vivimos. Que sea un caso aislado no quiere decir que estas cosas pasen a menudo, pero siendo una persona como es Rob Reiner, una figura pública, el tipo de figura pública que es también, porque alguna vez mencionamos aquí alguna muerte... que ves a la gente realmente triste porque es típica persona que no tiene enemigos y tal, y yo creo que Rob Reiner pues es uno de esos casos, de pues es un conocidísimo director de cine, pero también era un activista, una persona en general muy querida, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, y se pudo ver en todos los homenajes que se le hicieron, pero eso no me salen palabras tampoco para hablar de esta movida, pero me parece tan surrealista. No sé cómo lo visteis vosotros esto, que muriese Rob Reiner y su mujer a las manos de su hijo. O sea, el enemigo está en casa. ¿El qué? El enemigo está en casa a veces. Sí, sí. Luego veía, yo es que no indagué mucho en esto, la verdad. No quise indagar, no me parece ni plato buen gusto ni que me aportase nada. Pero había por ahí gente diciendo que había entrevistas viejas con el hijo ya por ahí y tal, y como que el hijo que ponía cara ya como de psicópata loco, que no sé hasta qué punto sea mítico sobreanálisis. A la gente le gusta mucho psicoanalizar, ¿eh? Sí, y como intentar encontrar rasgos quizás de, mira, esto hoy podría pasar o tal, no sé, yo... Cuando, bueno, nada, luego si te metes en temas de, sobre todo de conductas mentales o, bueno, problemas mentales, que luego la gente demoniza ciertos comportamientos que en uno de los casos no llevan a situaciones de violentas, vamos. Sí. Que de hecho, por ejemplo, la psicopatía como tal no tiene por qué estar asociada a ciertos comportamientos, pero bueno, que la gente a veces con esa tendencia demoniza todavía más a la gente neurodivergente y eso. Cuando igual el problema habría que verlo, o sea, yo tampoco lo desconozco. Sé que se hablaba también, otra cosa también habitual, que se suele hablar en estos casos, de problemas de drogas, de tal. Ah, por lo que estoy viendo ahora, justo aquí, a 5 horas, una noticia de que había sido diagnosticado el hijo de esquizofrenia semanas antes del asesinato. No sé hasta qué punto. Sí, también es un arma de doble filo, supongo, por lo que dices tú. De es lo que vuelve a decir, que normalmente la esquizofrenia es muy pocos casos los que suele la persona reaccionar de manera violenta. Pero bueno. Pero sí, o sea, una locura, tampoco. No sé. No tengo mucho más que añadir sobre eso. Pero bueno, desde aquí, rasgándonos a dar, me gustaría hacer un pequeño homenaje a este Rob Reiner, que hizo películas como Cuando Harry Conoce a Sally, La Princesa Prometida, Misery, Spinal Tap, Algunos Hombres Buenos, o la que es una de mis pelis favoritas, Cuenta Conmigo, Stand By Me, que es una película pues que me emociona, para mí es la mejor película que yo he visto al menos sobre la infancia. Tengo un recuerdo muy bonito viéndola la primera vez con Mateo justo en este barrio, el polígono, a escasos metros de aquí. Y una actividad de Radio Class. ¿El qué? En una actividad de Radio Class. Ah, mira, eso no, es que el otro día justo encontré el cartel. Irá por el 30 aniversario de Radio Class un ciclo de cinefagia. Hostia, que. Pues, claro, hace 10 años, justo en el 2015. Pues qué locura es. Pues estaría Jairo por ahí. Lo pensé también. Sí. Y recuerdo, pues 2015. Yo tendría, si no fue a final de año, que eso igual lo sabes tú también, porque tienes buena memoria para eso. Pues, no lo sé. Si no fue en diciembre, yo tendría 14 años. Me acuerdo. ¿Y yo? Me acuerdo. Si sí, fuese por el aniversario, ¿no sería como en octubre? Si es justo coincidiendo con ser, el. Puede ser, sí, sí. Con el 30. Puede ser, sí. Yo recuerdo eso, que Mateo me dijo de ir a verla porque él ya la había visto y tal. Y me acuerdo de ir al Más y Más a comprar algo para ver la peli. Y había en oferta, es que me acuerdo perfectamente, unos caramelos como de eucalipto a 25 céntimos la bolsa. 50 caramelos, 25 céntimos. Y me pillé una botella, no sé si eso ya no me acuerdo, si era Mountain Dew, ¿no? Y eso, comiendo caramelos de eucalipto y tal. Y lo más gracioso es que la peli, por algún motivo, se proyectaba en espejo a lo que era la tela del proyector. Y justo enfrente, pues es como una sala que ahí hacen baile y danza, organizado por la Asociación de Vecinos de Evaristo San Miguel, aquí en el barrio y tal. Había una parecina de espejos y Mateo y yo la vimos... sentados cerca del espejo. Sentados mirando un espejo. Todo el mundo viendo la peli en espejo y nosotros mirando la peli en el espejo para verla recta. Y eso tampoco había mucha más gente viendo la peli. No, había poca gente. Y a mí es una peli, eso es mi segunda peli favorita directamente. Es una peli que me marcó muchísimo, que me encanta, que recomiendo a todo el mundo. Y pues a Mateo también creo que le encanta. Sí, mis pelis favoritas también. Y pues de hecho, mira, igual me la veo de noche. Sí, es una buena... Es un buen momento, yo creo, para recordar a... veraniega. ¿Es qué? Es película veraniega. Total, sí, sí. No pega con las fechas. Muy veraniega. El retorno a la infancia y tal. Pero mira, y todas las complicantes de la unión, del punk y la amistad, pues peli con más amistad que esta no la hay. ¿Existe Network of Friends de Heresy? ¿Qué? La canción está en Network of Friends de Heresy, que es ahí muy socorrida cuando se habla de punk y amistad. Pues no, pues no. Y nada, estamos pasando ya el tiempo, vamos a... Bueno, la banda sonora de esta Mimi es increíble. Yo la tengo el EP vinilo, creo que Mateo también. Sí. Y también tengo el single de Vinnie King, de la canción Stay By Me. Yo el maxi. Que en este caso, el single que tengo yo es con la portada de la película y todo. Es una edición, creo, alemana. Y nada, vamos a pinchar mira, si hablamos antes de Didi King, de los Ramones, vamos a pinchar otro rey, que es Vinnie King. Y esta está Stand By Me, que es una canción que me emociona. Me acuerdo cuando vimos a Pennywise por primera vez, que tocaron una versión de Stand By Me, y me emocioné con Pennywise tocándola, que de cierta manera podríamos decir que incluso la destrozan, ¿no? Pero bueno, aún así le tengo cariño también a esa versión. Y nada, en homenaje a Rob Reiner y a esta película y a la amistad y a todo lo bonito, y esperemos que sea estos últimos días de 2025 sean bonitos, vamos a escuchar este Memi. ¿Algo más que añadir por ahí? Olé. Miau. Vamos allá. Hasta el próximo programa de Random Noir. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. If the sky that we look upon